del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos oyentes? Iniciamos, como todos los meses, una vez más, un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que les trae periódicamente novedades en todo lo que hace a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Comenzando el programa número 513, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. El programa de hoy es un programa bastante especial, un programa monográfico al cual no estamos habituados, pero surge del pedido de muchos oyentes que desde hace tiempo me han pedido hablar sobre tal vez el hombre que más ha revolucionado el ambiente tecnológico y espacial a finales del siglo XX, pero sobre todo a comienzos del siglo XXI. Ha sido una investigación larga, la verdad que bastante trabajosa, pero que creo que va a dar sus frutos. Espero que realmente les guste, porque he aprendido mucho también al investigar sobre él. Les quiero hablar del que tal vez es el mayor emprendedor con mirada futurista que nos ha dado este comienzos de siglo de XXI y, como les decía, finales de siglo XX. Y su nombre es Elon Musk. Muchos me han preguntado, ¿es otro de los que hace todo por dinero? Mi intención es demostrarles que en realidad no. Y no porque por lo que diga él, sino porque me baso en buena medida en testimonios de quienes lo han conocido y lo conocen muy bien. Es una mezcla de ingeniero, artista, futurista. Es un verdadero soñador de los que hacen falta muchos en este siglo. Elon Musk. Ese empresario que está detrás de Tesla Motors, de SpaceX, de SolarCity, de Neuralink y de cuanto proyecto innovador se le cruce por el camino. Empresas que en sus respectivos campos, la automovilística, la aeronáutica, la energía, hacen que Musk esté consiguiendo hacer realidad lo que hasta hace poco no era más que ciencia ficción. Es un hombre nacido en Sudáfrica. La realidad es que tuvo una infancia bastante difícil. Tuvo esa vida complicada que tienen los que al menos consideran muchos un niño prodigio, y con su mirada siempre puesta en Estados Unidos, curiosamente, y ahora también vamos a ver por qué. Porque en cuanto pudo, cruzó el mundo y al poco tiempo empezó a estudiar en Pensilvania. Vendió la primera empresa que creó, se llamaba Zip2, por 300 millones de dólares, y la segunda, PayPal, por 1.500. En toda una jugada, una estrategia de negocios que vamos a analizar en un momento también, muy, muy interesante. Y a partir de ahí empezó a soñar a lo grande. Coches eléctricos a precios módicos, cohetes espaciales, colonias en Marte, un tren capaz de circular a 1.200 kilómetros por hora, baterías de litio en las que almacenar energía y poder prescindir de la electricidad doméstica. Bueno, Musk se ha convertido en un hombre que ha revolucionado la industria americana y rompió todos los límites de la innovación. Pero también se ganó, inevitablemente, unos cuantos enemigos por el camino. No es lo que se podría llamar un inventor, es más bien un pensador. Pero más que un genio, Musk es el perfecto ejemplo del emprendedor que persigue cambiar la vida cotidiana de todos hasta extremos que no somos ni capaces de imaginar. Su uniforme de trabajo son unos zapatos de cuero, unos vaqueros de diseño, una camisa a cuadros Es muy alto, mide 1,85 m. Y los que lo conocen personalmente dicen que es increíblemente ancho de hombros, muy robusto, fornido. Casi da miedo estar con él. Confiesa que lo que más le quita el sueño es, por ejemplo, la posibilidad de que Larry Page, el director general y cofundador de Google, estuviera construyendo un ejército de robots inteligentes capaz de destruir a la humanidad. En realidad, Musk y Page son amigos íntimos. De hecho, Musk va a dormir muchas veces a su departamento y comparten horas y horas de intercambio de ideas. Pero lo considera, al contrario, una persona muy buena, llena de buenas intenciones. Y eso es lo que no lo tranquiliza. De hecho, ahí está la raíz del problema. Porque por muy buena persona que lo considere a Page, piensa que es alguien que da por sentado que las máquinas estarían siempre a nuestro servicio. Y Musk no es tan optimista. Dice que por accidente podría llevar a crear algo muy peligroso. Pero vayamos a su vida. La vida de Musk gira alrededor de las oficinas centrales de SpaceX, en la actualidad en California, en las afueras de Los Ángeles. Siempre se mueve a pocos kilómetros del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Y cuando uno va a su oficina, se pueden observar dos gigantescos carteles de Marte colgados uno junto al otro. En el de la izquierda se ve al planeta rojo como es en la actualidad. Una esfera fría y estéril, de color rojizo. Pero en el de la derecha aparece una enorme masa terrestre de color verde rodeada de océanos. Allí, el planeta se ha calentado y ha sido transformado para acoger a los seres humanos. Musk está empeñado en hacer realidad ese sueño. Convertir a la especie humana en colonizadores del espacio es la meta de su vida. Cree firmemente en que si pudiéramos resolver el problema de la producción sostenible de energía y sentar las bases para convertirnos en una especie multiplanetaria, capaz de crear una civilización autosostenible en otro planeta, para hacer frente a la posibilidad de que si ocurriera lo peor y la conciencia humana corriera peligros de extinción, entonces tendríamos un lugar a donde ir y la humanidad habría logrado algo fantástico. La determinación con la que se marca sus objetivos imposibles lo han convertido en una deidad en el Silicon Valley. Pero a su vez, suele despertar opiniones mucho más dispares, porque para muchos es el tipo de los automóviles eléctricos, los paneles solares y los cohetes espaciales que vende falsas esperanzas. Pero a principios de 2012 comenzaron los grandes logros de Musk. Sus empresas cosechaban éxitos sin precedentes. SpaceX lanzó una cápsula de carga a la Estación Espacial Internacional y logró traerla a salvo de vuelta a la Tierra. Tesla Motors presentó el modelo S, que es una hermosa berlina totalmente eléctrica que dejó sin aliento a la industria automovilística y bajó los humos a su capital, Detroit. Esas dos hazañas elevaron a Musk al Olimpo de los titanes de los negocios. Sin embargo, él tenía otras ambiciones. Se había convertido además en el presidente y el mayor accionista de SolarCity, que era en ese momento una floreciente compañía de energía solar lista para pujar por un contrato público. Musk se las había arreglado para conseguir, de golpe, los mayores avances de las industrias espacial, automovilística y energética que se había visto durante décadas. El terreno en donde decidió fundar SpaceX era una escombrera, pero las cosas empiezan a cobrar cierto sentido cuando vemos hoy en día un espectacular rectángulo de 51.000 metros cuadrados pintado de blanco, en donde se aloja el edificio principal de SpaceX. Solo después de cruzar sus puertas se hace evidente la grandeza de los logros de ese hombre. Musk había construido una fábrica de cohetes espaciales en ese momento en el medio de Los Ángeles. Una fábrica que además No se dedicaba a producir un único cohete, sino muchos, y a partir desde cero. Se trata de un espacio gigantesco, sin divisiones de ninguna clase. Si uno mira al fondo, hay enormes plataformas de carga y descarga que facilitan la llegada de bloques de metal, transportados después a máquinas de soldar de 2 metros de altura. En un extremo van los técnicos con bata blanca que fabrican placas electrónicas, radios y otros aparatos. En el interior de una cámara hermética, otros trabajadores construyen las cápsulas de los cohetes que nos llevarían hasta la estación espacial. Cuerpos de cohetes ya ensamblados van ordenados en hilera, listos para ser transportados en camiones. En otra parte del edificio, otros cohetes aguardaban unas manos de pintura. Es difícil asimilar lo que uno puede ver allí de un solo vistazo. Centenares de personas moviéndose sin cesar en torno a las máquinas más extrañas que uno se puede imaginar. Y era solo el principio. Porque SpaceX había adquirido varias naves industriales que antes habían formado parte de una fábrica de la Boeing, en la que fabricaban los fuselajes de los 747. Una de esas naves tenía un techo curvo y hoy se la ve todavía, parece un hangar. Y allí es el estudio de diseño, investigación y desarrollo de Tesla. Ahí es donde se ideó el modelo S y su sucesor, el modelo X. En el exterior, Tesla construyó una de las estaciones en las que los conductores de Los Ángeles pueden recargar gratuitamente sus vehículos. Es muy fácil de localizar porque Musk instaló un enorme obelisco rojo y blanco que exhibe el logotipo de Tesla. Lo describen como un tipo con aplomo, aunque a veces también es bastante cacarrabias y le cuesta disimularlo. A veces la primera impresión que da es la de ser alguien tímido y sobre todo de una torpeza social bastante patológica. Dice que para él existen demasiados tipos brillantes a los que solo les interesa Internet, las finanzas y el derecho, y eso explica en parte que no hayamos avanzado en innovación. Las historias sobre la insensatez de los negocios en la época del auge del Silicon Valley ya son bastante conocidas, porque para crear una empresa floreciente en ese momento, solo había que idear algo relacionado con Internet y anunciarlo al mundo para que los inversores financiaran un producto. Esa angustia se evidencia en las ideas y las compañías que surgieron durante ese periodo. El auge de Google, que comenzó alrededor de 2002, pero lo de Google era algo atípico. Entre el triunfo de Google y la introducción del iPhone en 2007, las compañías insípidas, digamos, ¿no?, dominaron el panorama. Y las empresas con mayor llegada al público recién daban sus primeros pasos, Facebook, Twitter, que eran empresas que no se parecían en nada a sus predecesoras, por recordar nombres conocidos, Hewlett Packard, Intel, Sun Microsystems, que fabricaban productos físicos y daban empleo a decenas de miles de trabajadores. En los años que siguieron, los grandes riesgos, industrias innovadoras, ideas ambiciosas, dieron paso a una especie de búsqueda de dinero fácil a base de entretener al consumidor, crear apps sencillas y vender mucho espacio para publicidad. Musk dice que las mejores mentes de su generación se han devanado los sesos para lograr que la gente haga un clic en un anuncio. Así que, según su visión, Silicon Valley había empezado a parecerse a Hollywood. Mientras tanto, los consumidores a cuyo servicio estaba se habían encerrado en sí mismo, obsesionados en su vida virtual. Es como que la industria tecnológica no cumplía en realidad las expectativas que había tenido la gente. Porque si uno piensa en gente de hace 60, 70 años, muchos soñaban con automóviles voladores y no con mensajes de 140 caracteres. En pocas palabras, ¿qué le había ocurrido al futuro? La ciencia ficción, que antes celebraba el futuro, se había vuelto algo así como distópica, porque la gente había dejado de ser optimista sobre la capacidad de la tecnología para cambiar el mundo y que lo hiciera todo un poco mejor. Y Elon Musk había sido de todo menos tímido a la hora de hablar sobre sus objetivos. Pocas personas ajenas a sus empresas habían podido ver con sus propios ojos las fábricas, los centros de investigación y desarrollo, los talleres y, en definitiva, todo el tremendo alcance que había tenido su trabajo. Ahí había un tipo que había asumido gran parte de la ética original del Silicon Valley, moviéndose a la velocidad de un rayo y dirigiendo organizaciones libres de jerarquías burocráticas, y que había concentrado sus esfuerzos en mejorar máquinas fabulosas y en perseguir objetivos que tenían el potencial para convertirse en los auténticos avances que habíamos estado extrañando. En realidad, el mismo Max había sido parte de ese problema, porque él comenzó usufructuando la burbuja de Internet en 1995, cuando, recién salido de la universidad, fundó una empresa llamada Zip2, una especie de combinación primitiva entre Google Maps y un directorio telefónico. A ese primer negocio le reportó un éxito grande y rápido, porque Compaq la compró en 1999 por $307 millones. En ese trato, Musk obtuvo 22 millones que invirtió casi en su totalidad en su siguiente negocio, una empresa que sería el germen de lo que hoy conocemos como PayPal. Como accionista mayoritario, Musk se convirtió en un hombre inmensamente rico cuando eBay adquirió esa empresa por $1.500 millones en 2002. Sin embargo, en lugar de frecuentar Silicon Valley y entrar en la dinámica de otros de hacerse millonario y quedarse disfrutando de su fortuna, Musk se fue a Los Ángeles. Invirtió $100 millones en SpaceX, $70 millones en Tesla y $10 millones en SolarCity. Algunos lo veían como la forma más eficaz de tirar por la borda su fortuna, excepto que hubiera construido una máquina para destruir dinero. Pero se convirtió el mismo Musk en una especie de empresa de capital de riesgo dedicado a invertir en proyectos temerarios y dobló las apuestas fabricando bienes materiales ultra complejos en dos de los lugares más caros del mundo, Los Ángeles y el Silicon Valley. Siempre que era posible, las empresas de Musk empezaban desde cero e intentaban replantear todos los principios que las industrias aeroespacial, automovilística y energética daban por descontados. Con SpaceX, por ejemplo, Musk desafió a los gigantes del complejo militar industrial estadounidense, incluidas la Lockheed Martin y la Boeing, y a naciones enteras, entre las que se encuentran Rusia y China. SpaceX se ha labrado un nombre como la empresa de suministros espaciales más baratos de su ramo. Pero eso no basta para ganar. En el negocio espacial hay que enfrentarse a toda una maraña de políticos, el proteccionismo que socava los cimientos del capitalismo. Bueno, ya Steve Jobs había batallado contra fuerzas similares cuando se enfrentó a la industria musical para lanzar al mercado el iPod iTunes. SpaceX ha estado haciendo desde hace tiempo pruebas de cohetes reutilizables capaces de transportar cargas al espacio y devolverlos a la Tierra, a su plataforma de lanzamiento con la máxima precisión, algo que hoy vemos cotidianamente, prácticamente una o dos veces por mes. Ya en esa época, si la compañía era capaz de perfeccionar esa tecnología, le iba a dar, veían, un golpe devastador a todos sus competidores y probablemente iba a desplazar de mercado a algunos agentes que hasta ahora han sido inamovibles, pero estableciendo nuevamente a Estados Unidos como el líder mundial en el transporte de cargamentos y pasajeros al espacio. Musk está convencido de que esta amenaza le ha granjeado muchos enemigos y hasta dice que ha corrido peligro su vida. Con su otra empresa, Tesla Motors, Musk ha intentado renovar la forma de fabricar y vender automóviles, creando al mismo tiempo una red de distribución mundial de combustible. En lugar de vehículos, Tesla apostó por fabricar automóviles que seduzcan al comprador y que expandan los límites de la tecnología. No vende los vehículos a través de concesionarios, por ejemplo, sino por internet y en tiendas similares a las de Apple, que están situadas en centros comerciales de lujo. Además, la compañía no prevé ganar demasiado dinero con el mantenimiento de los vehículos, porque los automóviles eléctricos precisan de muchos menos cuidados que los automóviles convencionales. El modelo de venta que abrazó Tesla en ese momento ha supuesto una verdadera afrenta para los concesionarios habituados a regatear con sus clientes y a sacar beneficios gracias a unas tarifas de mantenimiento exorbitantes. Y la red de estaciones de recarga de los automóviles Tesla abarca en la actualidad casi todas las autopistas importantes de Estados Unidos, Europa y Asia y precisan apenas unos 20 minutos para suministrar a sus vehículos la energía necesaria para recorrer centenares de kilómetros. Las estaciones de supercarga, como se las denomina, funcionan a la vez en base a energía solar y los propietarios de un Tesla no pagan nada por utilizarlas. Mientras la mayor parte de las infraestructuras de Estados Unidos van envejeciendo, Musk está construyendo un sistema de transporte futurista que pondrá a ese país a la vanguardia. Parece combinar algo así como lo mejor de Henry Ford y Rockefeller, ¿no? Con Solar City, por otro lado, Musk fundó la mayor compañía de instalación y financiación de paneles solares para clientes individuales y empresas. SolarCity ha logrado abaratar el costo de docenas de servicios y de hecho se transformó en una gran empresa de servicios por sí misma. En una época en que los negocios dedicados a las tecnologías limpias quebraron con regularidad alarmante, Musk había creado dos de las compañías más productivas del ramo en todo el mundo. El imperio de fábricas, decenas de miles de trabajadores y el poderío industrial de Musk y compañía tienen aterrorizadas literalmente a las empresas tradicionales y lo han convertido en uno de los hombres más ricos de planetas. Y las metas muy ambiciosas son también una inspiración para sus empleados. Por ejemplo, aunque el objetivo de llevar al hombre a Marte pueda parecer una locura, ha servido para dotar a todas sus empresas de un espíritu competitivo excepcional. Es el propósito que engloba y unifica todo lo que hace. Los empleados de las tres empresas lo saben perfectamente y son conscientes de que su trabajo es lograr lo imposible cada día. Cuando Musk establece objetivos poco realistas, maltrata verbalmente a sus empleados y los presiona al máximo, se entiende que todo forma parte del proyecto Marte. Unos lo adoran, otros lo detestan, pero le son extrañamente leales porque respetan su determinación y su propósito. Musk ha desarrollado algo de lo que carecen la mayoría de los emprendedores del Silicon Valley, que es una visión coherente del mundo. Está poseído por la misión más ambiciosa que se ha planteado el ser humano. No es un director ejecutivo clásico que intenta amasar una fortuna, sino un directivo que dirige a su equipo hacia una victoria segura. Por poner un ejemplo simple, mientras, no sé, Mark Zuckerberg nos quiere ayudar a compartir fotos de nuestros bebés, Musk aspira, al menos para él, nada menos que a salvar a la especie humana de su propia aniquilación. Cree firmemente en eso. Y la vida en la que Musk se ha embarcado para lograr todos sus objetivos es una verdadera locura. Lo normal es que su semana comience en una mansión de Bel Air. Los lunes trabaja todo el día en SpaceX, los martes empieza en SpaceX, pero después se sube a bordo de su jet privado y vuela a Silicon Valley, trabaja un par de días en Tesla, que tiene sus oficinas en Palo Alto y su fábrica en Fremont. No posee una casa en el norte de California, así que se queda o en un lujoso hotel o en casa de algún amigo, y entre tanto, ha empezado a construir algo que tiene el potencial de ser mucho más ambicioso. Tomó industrias como la aeroespacial o la automovilística, a las que Estados Unidos parecía haber dado la espalda, y las ha convertido en algo nuevo y fabuloso. Está en el núcleo de esa transformación, con todas sus habilidades como programador informático y su capacidad para aplicar ese talento al mundo de las máquinas. Para algunos, sigue fabricando juguetes para ricos y su floreciente imperio podría derrumbarse si un cohete explota o si tuviera que retirar algún modelo Tesla del mercado. Pero por otro lado, las empresas de Musk han logrado mucho más de lo que sus grandes detractores creían posible. Y la promesa de lo que está por llegar hace que los tipos más curtidos se sientan optimistas, incluso en sus momentos de debilidad. Esa mezcla de programas informáticos, componentes electrónicos, materiales avanzados y potencia de computación parece como un don que él posee. No es difícil observar que está usando todas sus capacidades para abrirse paso hasta una época de máquinas asombrosas en las que sueños que hoy parecen imposibles acaben finalmente por hacerse realidad. Es como una especie de Edison moderno, un inventor, un industrial, un famoso hombre de negocios capaz de crear grandes productos a partir de grandes ideas. Empleó a miles de personas en metalúrgicas estadounidenses cuando se pensaba que ese modelo de negocio formaba parte del pasado. Nació en Sudáfrica, les había dicho, pero parece ser en la actualidad el industrial más innovador y el pensador más excéntrico de Estados Unidos. Y los estadounidenses, mientras tanto, podrían despertarse dentro de, no sé, 10, 15 años, con la autopista más moderna del mundo que ha construido él. Un sistema de tránsito que ha propuesto, dirigido por miles de estaciones de carga solares, por el que circulen sus automóviles eléctricos. Y para entonces es muy posible que SpaceX envíe cada día cohetes al espacio, transportando bienes, pasajeros a docenas de hábitats, preparándose para realizar travesías hasta Marte. Esos avances son tan difíciles de imaginar hoy como aparentemente inevitables, siempre que Musk consiga ganar el tiempo suficiente para ponerlos en marcha. ¿De dónde salió este hombre? Bueno, les dije, nació en Sudáfrica. Las primeras noticias de su existencia, al menos como niño prodigio, fueron allí por 1984, cuando en una revista sudafricana de informática publicó el código fuente de un videojuego que Musk había diseñado y que era un juego espacial de ciencia ficción que funcionaba con solo 167 líneas de instrucciones. El juego de Musk no era una maravilla de la ciencia informática, pero sin duda superaba lo que era capaz de hacer la mayoría de los niños de 12 años. Así ganó sus primeros $500 y proporcionó algunas señales tempranas sobre su carácter. Fantasear en la infancia con el espacio y la lucha entre el bien y el mal no es nada sorprendente, casi todos los niños lo hacen. Pero tomarse esas fantasías en serio es otra cosa. Y es lo que ocurría con el joven Elon Musk. En su adolescencia había mezclado fantasía y realidad en su cabeza hasta el punto de que no le era fácil distinguirlas. El destino del hombre en el universo se le aparecía como una responsabilidad personal. Si para cumplir su misión había que descubrir tecnologías para generar una energía más limpia o construir naves espaciales para extender el alcance de la especie humana, tendría que hacerlo. Ya iba a encontrar la forma. Cuando tenía 14 años, entró en una especie de crisis existencial que intentó hacer frente, como muchos adolescentes con talento, a su difícil vida recurriendo a textos religiosos, filosóficos, y dice que llegó a la conclusión de que realmente deberíamos aspirar a aumentar el alcance y la escala de la conciencia humana para entender mejor qué preguntas nos debemos formular. Para él, aspirar a la mejora colectiva de la humanidad es lo único que tiene sentido. ¿Y cómo no querer encontrarle el sentido a las cosas si se crió en una gran ciudad situada en la zona noreste de Sudáfrica, solo una hora de automóvil de Johannesburgo en pleno apartheid, que estuvo presente a lo largo de toda su infancia, mientras el país estaba sometido permanentemente a tensión y violencia. Negros y blancos luchaban entre sí. Los negros en diferentes tribus también luchaban entre sí. Para aquel hombre, o adolescente todavía, era un entorno extraño. Era un joven cuyo carácter obsesivo y personalidad reservada se salían de lo común y su idea de que algo en el mundo andaba mal se confirmaba una y otra vez. Así que desde muy temprana edad anhelaba encontrar un lugar en el que hacer realizar sus sueños y pensaba en Estados Unidos. Ese era su lugar ideal para cumplir. Se autoaislaba hasta el límite. Cuentan que a los 5 años ya había encontrado una manera de aislarse del mundo y concentrar toda su atención en una sola tarea. Y esa capacidad se explica hasta cierto punto por el carácter extremadamente visual del funcionamiento de su mente. Visualiza imágenes con un grado de claridad y detalle semejante al de un plano de ingeniería generado por ordenador. Era un niño que destacaba por su obsesión por la lectura. Desde muy pequeño parecía tener siempre un libro entre las manos. No era nada raro verlo leer 10 horas y los fines de semana podía leer hasta 2 libros por día. Cuando se hizo mayor, se pasaba por la librería al terminar las clases a las 2 de la tarde y se quedaba hasta las 6 cuando sus padres regresaban a casa del trabajo. Primero se dedicaba a los libros de ficción, después a los cómics, por último a los de no ficción. Y no tenía amigos íntimos en la escuela, pero sus intereses tan excéntricos dejaron su marca, porque llevaba maquetas de cohete, los lanzaba en los descansos. Algunos explotaban. Aquel era un indicio de sus aspiraciones ya, pero no el único. Cuentan, por ejemplo, que durante un debate en la clase de ciencias, ya Elon llamó la atención al argumentar contra los combustibles fósiles y a favor de la energía solar, que es una postura poco menos que sacrílega en un país como Sudáfrica dedicado a la minería. Siempre tuvo puntos de vista firmes sobre las cosas, según dicen, y afirman que empezó a fantasear con la idea de colonizar otros planetas ya en sus primeros años de juventud. A los 17 años pudo ir a vivir a Canadá. Según la versión más corta, digamos, quería llegar a Estados Unidos tan pronto como fuera posible y su ascendencia canadiense le permitía usar a Canadá como una parada. Además, en aquel momento el servicio militar era obligatorio en Sudáfrica, así que si Musk lo hubiera cumplido, se hubiera visto obligado a participar en el apartheid, cosa que él no quería. Cuando ingresó en la universidad estudió economía, competía en cursos de oradores y empezó a exhibir la clase de intensidad y competitividad que lo distinguen en la actualidad. Porque cuando Elon se apasiona con algo, lo hace con mayor fuerza que los demás. Eso es lo que lo diferencia del resto de la humanidad. En 1992 llegó a conseguir trasladarse a la Universidad de Pensilvania, una de las 8 más importantes de los Estados Unidos, y allí decidió obtener 2 títulos. Por una parte, un grado en economía y por otra, una licenciatura en física. Pero seguía su interés por la energía solar y en encontrar nuevas formas de acumular energía. Y allí se potenciaron. Así que en diciembre de 1994 elaboró un plan de negocios para una de las asignaturas y acabó escribiendo un trabajo titulado La importancia de ser solar. Ese escrito predecía el auge de la energía solar gracias a la mejora de los materiales y la construcción de grandes plantas solares. Examinaba a fondo el funcionamiento de las celdas solares y los diversos componentes que las podían volver más eficientes, y concluía con un dibujo de una central eléctrica del futuro, un par de baterías solares gigantescas en el espacio, cada una de 4 kilómetros de ancho, que enviaban su energía a la Tierra mediante rayos de microondas dirigidos a una antena receptora de 7 kilómetros de diámetro. Musk consiguió una muy buena nota por ese trabajo y su profesor lo consideró muy interesante y sobre todo muy bien escrito. Dice que él no es un inversor, sino que le gusta crear artefactos tecnológicos que son útiles e importantes de cara al futuro. En 1994, Musk y su hermano, Kimball, dieron los primeros pasos para convertirse en unos estadounidenses, como Dios manda, en época en que aparecía Internet, y pensaron que no estaría mal crear una empresa que hiciera algo en la red. Así que fue a Silicon Valley y allí vieron la oportunidad que había estado buscando y un lugar a la altura de sus ambiciones. Habían descubierto la posibilidad de crear un negocio viable en Internet mientras trabajaba como becario. Una vez un vendedor de páginas amarillas fue a una de las empresas para las que trabajaba e intentó convencerlos a todos de aparecer en una guía que iban a publicar en Internet, además de la edición en papel, algo que, tal vez por la inseguridad que mostraba el vendedor, demostraba que ese vendedor no sabía muy bien lo que estaba vendiendo ni en qué consistía Internet o cómo era posible buscar una empresa allí. Era 1995 y esos hermanos estaban a punto de fundar lo que se llamó Global Link Information Network, una empresa que luego acabaría llamándose Zip2. La idea de la que surgió esa empresa era brillante. ¿Por qué? Porque en 1995 había muy pocas pequeñas empresas que entendieran las implicaciones de Internet. No sabían cómo acceder a ella y no acababan de ver realmente que sirviera para algo útil tener una página web para su negocio o incluso disponer de un listado en la red al estilo de las páginas amarillas. Musk y su hermano esperaban convencer a restaurantes, tiendas de ropa, peluquerías y negocios similares de que había llegado el momento de darse a conocer al público que navegaba en Internet. Así que Zip2 crearía un directorio de búsqueda de negocios y lo lanzaría con mapas. Solía explicar el concepto recurriendo a las pizzas. Todo el mundo tenía derecho a conocer la ubicación de la pizzería más cercana y el camino exacto para llegar a ella. En la actualidad es una idea que resulta casi obvia, ¿no? Pero en aquel entonces a nadie se le había ocurrido nada parecido. Así que los hermanos Musk crearon Zip2. Alquilaron una pequeñita oficina de 6x9 metros. Apenas le compraron muebles. Musk escribió todo el código original, mientras que su hermano Kimball, que era un poco más simpático, vendía el proyecto puerta a puerta. Había adquirido por muy poco dinero una licencia para acceder a una base de datos de negocios, ubicado en el área de la Bahía de San Francisco, en la que figuraban el nombre y la dirección de todos. Se puso en contacto con una empresa que había invertido cientos de millones de dólares en la creación de mapas digitales e indicaciones destinadas a los que iban a ser los primeros dispositivos GPS. Así que Musk funcionó las dos bases de datos y creó un sistema rudimentario, pero que funcionaba. Después contrataron gente, esos ingenieros tuvieron que completar datos iniciales con mapas que cubrieran zonas fuera de las principales áreas metropolitanas y crear indicaciones paso a paso que se vieran y funcionaran bien en un ordenador personal. Durante los tres primeros meses de vida de la empresa, Musk y su hermano vivieron en la oficina casi sin dinero y apenas tenían un par de colchones en el piso. Pero a finales de 1995, los hermanos empezaron a contratar personal y hasta montaron un muy buen equipo de ventas. Parece que Elon nunca abandonaba la oficina. Dormía así como un perro en un puff junto a su escritorio. Mientras él trabajaba como un poseso escribiendo el código, el hermano se convirtió en líder del equipo de ventas. Lo que sostuvo la moral de esos empleados fueron las mejoras continuas que Musk introdujo en el software. El servicio había dejado de ser una demostración para convertirse en un producto funcional que podía utilizarse y mostrarse a diferentes clientes. En 1999, el fabricante de computadoras Compaq Computer se ofreció a pagar 307 millones de dólares en efectivo por Zip2. Los hermanos se habían embolsado 22 y 15 millones de dólares respectivamente, y esa venta le infundió a Elon Musk todo un fuerte grado de confianza. Como los personajes de los videojuegos que tanto le gustaban, había subido un nivel. Había encajado en Silicon Valley y se había convertido en lo que se podría llamar un millonario.com. Su siguiente proyecto empresarial tendría que estar a la altura de esa ambición imparable, así que empezó a buscar una industria repleta de dinero e ineficiencias que pudieran explotar con ayuda en Internet. Elon se planteó la posibilidad de crear un banco que operase en Internet y habló de eso con varios banqueros abiertamente durante 1995. Ese joven Musk aleccionó a los científicos sobre la inevitable transición del mundo de las finanzas hacia los sistemas en red, pero ellos se negaron a creerlo, alegando que la seguridad en Internet tardaría una eternidad en ser lo bastante fiable para atraer a los clientes. Siguió convencido de que la industria financiera podía dar un gran salto adelante y de que él podría tener una gran influencia en ese proceso con una inversión relativamente pequeña. Así que el plan que Elon Musk diseñó era sencillamente grandioso. La gente se sentía apenas lo bastante segura para comprar libros en Internet. Podrían hasta arriesgarse a introducir su número de tarjeta de crédito, pero para la mayoría, exponer sus cuentas bancarias era algo impensable. Pero a Marx no le importaba. Quería crear una institución financiera que operase en Internet, donde los clientes tuvieran cuentas corrientes y guardaran los ahorros, y donde se ofrecieran servicios de seguros e inversión. Esa tecnología, para lograrlo, existía, estaba al alcance de la mano. Pero superar la maraña de regulaciones para crear desde cero un banco de esas características encima era un problema sumamente complicado. Así que en enero de 1999, mientras el consejo de administración de Civ2 buscaba un comprador, Musk ya había empezado a dar forma a su proyecto y al mes siguiente anunció el acuerdo con Compaq y en marzo creó X.com. Tenía 27 años de edad. Le había costado menos de una década dejar de ser un mochilero canadiense para convertirse en multimillonario en Estados Unidos. Su fortuna de 22 millones de dólares lo había llevado de compartir vivienda con tres personas a comprarse un piso de 170 metros cuadrados y renovarlo. Invirtió en X.com la mayor parte del dinero que había ganado con Civ2. Esa decisión tenía motivos prácticos, porque los inversores se evitan impuestos si antes de dos meses invierten en una nueva empresa el dinero que hayan ganado con otra. Pero incluso para los elevados criterios de riesgo del Silicon Valley, destinar una parte tan grande de una fortuna recién adquirida a un proyecto tan dudoso como un banco de Internet resultaba sorprendente. Y Musk, a pesar de todo, invirtió en total unos 12 millones de dólares en X.com, con lo cual, deducidos los impuestos, le quedaron unos 4 millones para uso personal. Eso es parte de lo que separa a Elon del resto de los mortales. Está dispuesto a asumir unos riesgos personales inauditos. Y cuando alguien hace negocio en esos términos, o ganas dinero, o acaba durmiendo bajo un puente. Civ2 había sido una idea útil y elegante, pero X.com, en cambio, prometía ser el detonante de una gran revolución. Musk iba a enfrentarse por primera vez con una industria repleta de dinero y firmemente afianzada, y aspiraba a derrotar a todos sus agentes. Además, empezó a afinar su estrategia característica de meterse en un negocio extremadamente complejo sin dejar que el hecho de ignorarlo casi todo sobre ese negocio y que él era capaz de hacerlo mucho mejor que ellos. Así que la fundación de X.com acabaría revelando muchas cosas sobre la creatividad de Musk, su impulso inagotable, su estilo polémico y también sus defectos como líder, porque pensaba que la industria bancaria, les decía abiertamente, se había quedado obsoleta. En la época de Internet, tener que acudir a una oficina para hablar con un cajero lo veía como algo antidiluviano. La idea parecía buena. En realidad no tenía más que el decorado de Hollywood de una página web. Pero consiguió interesar por poco algunos inversores de capital de riesgo. Pero el pequeño equipo de programadores informáticos de X.com había creado uno de los primeros bancos virtuales. Pero al poco tiempo fue echado de su empresa. ¿Y recuerdan la idea de Steve Jobs? Bueno, igual. Y lo que hizo en los siguientes meses fue crucial para su futuro. Porque la burbuja de Internet estaba a punto de explotar y todo el mundo quería recuperar su dinero. Cuando los ejecutivos de eBay se interesaron en adquirir PayPal, la mayoría se inclinaba a vender y vender rápido. Sin embargo, Musk y algunos otros instaron al Consejo de Administración de PayPal a ir rechazando todas las ofertas que les presentaban y aguantar hasta que llegara algún momento y aprovechar a que le hagan una oferta mucho más sustanciosa. PayPal tenía unos ingresos de unos 240 millones de dólares anuales. Todo indicaba que saldría adelante como empresa independiente y que empezaría a cotizar en bolsa. Así que esa capacidad de resistencia, de aguantar, que tuvo Musk para esperar una nueva oferta mucho mejor, acabó finalmente dando sus frutos. En julio del 2002, eBay ofreció 1.500 millones de dólares por PayPal y ahí sí, el Consejo Administrativo aceptó. Musk ganó unos 250 millones de dólares con la operación, que se quedaron en 180 millones después de pagar los impuestos, que era una cifra más que suficiente para materializar sus sueños más audaces. Sus sueños con el espacio. Pero de eso vamos a hablar en un momento, mientras escuchamos el tema musical que nos ha seleccionado Daniel Migueles para relajarnos un rato, porque les aseguro lo que viene es impresionante. Nos encontramos en un momento. Thank you. Como les anticipé hace un momento, Elon Musk ya tenía suficiente dinero como para empezar a soñar. O hacer realidad sus sueños, mejor dicho, ¿no? Después de que lo expulsaron de PayPal, Musk es como que empezó a recuperar esas fantasías de la infancia sobre cohetes y viajes espaciales. Y a pesar que podía aspirar a algo más elevado que crear servicios para internet, había elegido Los Ángeles a propósito. Todo estaba siempre pensado por él. Porque le daba acceso al espacio, o como mínimo a la industria espacial. Las temperaturas suaves y estables del sur de California la habían hecho uno de los lugares favoritos de la industria aeronáutica desde la década ya de 1920, cuando la Lockheed Aircraft Company se instaló ahí por Hollywood. Howard Hughes, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la NASA, Boeing y muchas otras personas y organizaciones han elegido Los Ángeles y sus alrededores como una sede ideal para su gran número de fábricas y experimentos de tecnología de punta. En la actualidad, la ciudad continúa siendo uno de los grandes centros de la aeronáutica militar y comercial. Aunque Musk no sabía exactamente lo que quería hacer en el espacio, se daba cuenta de que por el mero hecho de residir en Los Ángeles estaría rodeado por los mayores especialistas en aeronáutica del planeta. Ellos podrían ayudarlo a pulir sus ideas y habría un gran número de aspirantes a unirse a su próximo proyecto. Las primeras interacciones de Musk con la comunidad aeronáutica tuvieron lugar con una reducida colección de entusiastas del espacio, que fueron los miembros de una organización sin fines de lucro, denominada la Mars Society. Bajo esa aspiración de exploración y colonización del planeta rojo, la Mars Society organizó, por el año 2001, un acto para recaudar fondos, lo que dejó estupefacto a Robert Zubrin, su director, jefe de grupo, fue la respuesta de alguien llamado Elon Musk, a quien nadie recordaba haber invitado. Les entregó un cheque de $5,000. Y eso hizo que no pasara desapercibido. Zubrin empezó a agasajar a Musk, hablándole sobre el centro de investigación de la sociedad que había sido construido en el Ártico para imitar las condiciones ambientales extremas de Marte, y sobre los experimentos que llevaban a cabo en relación con un proyecto denominado Misión Transvida, en donde una cápsula giratoria piloteada por una tripulación de ratones orbitaría alrededor de la Tierra. Giraría para crear un tercio de la gravedad terrestre, la que es la que existe en Marte, y vivirían y se reproducirían en ella. No sabía demasiado sobre el espacio, pero tenía una mentalidad científica. Quería saber exactamente qué se estaba planeando en relación con Marte y qué importancia tendría. Así que ingresó de inmediato en la Mars Society y se unió a su junta directiva. Y además donó $100,000 para construir una estación de investigación en el desierto. Los amigos de Musk no sabían exactamente qué pensar sobre su estado mental. Los proyectos de Musk eran aún más ambiciosos que lo de la Mars Society. En lugar de poner unos ratones en órbita de la Tierra, Musk quería enviarlos a Marte. Le preguntaron si los ratones volverían a la Tierra, porque en el caso de que no fuera así, mucha gente pensaría que en efecto eso era una locura. Y al final, los ratones no solo irían a Marte y volverían, sino que procrearían en el transcurso de un viaje de varios meses de duración. Para el común de los mortales, la exploración del espacio era una pérdida de tiempo y energías, y le tomaban bastante el pelo cuando hablaba de eso, pero más pensaba en los viajes interplanetarios con absoluta seriedad. Quería inspirar a las masas y reavivar su pasión por la ciencia, la conquista y la promesa de la tecnología. Sus temores de que la humanidad hubiera perdido gran parte de la voluntad de superar sus límites se reforzaron cuando Musk entró en la página web de la NASA. Esperaba leer un detallado plan para explorar Marte, pero no encontró absolutamente nada. pensaba que en las raíces más profundas de Estados Unidos estaba el deseo de la humanidad de explorar territorios desconocidos. Y le dio pena que la agencia norteamericana encargada de alcanzar esos ambiciosos objetivos en el espacio y en la exploración de nuevas fronteras pareciera no tener ningún interés real en explorar Marte. En realidad, no tenía ningún plan de negocio sobre el que hablar con ellos. Lo que quería era que lo ayudaran a desarrollar la idea de los ratones y Marte, o al menos que alumbraran algo comparable. Así que Musk aspiraba a conseguir algo más grande para la humanidad, algún acontecimiento que captase la atención del mundo, a que la gente volviera a pensar en Marte y a reflexionar sobre el potencial del ser humano. Así que presentó su dimisión como director de la Mars Society y anunció la creación de su propia organización, la Life to Mars Foundation. La acumulación de talento presente en aquellas reuniones que se habían celebrado en el 2001 era impresionante. Acudieron científicos del JPL, de la NASA, James Cameron, el director de cine, el que aportó un cierto toque de glamour a los encuentros, y también se encontraba un tal Michael Griffin, cuyas credenciales académicas eran espectaculares, que incluían títulos en ingeniería aeroespacial, ingeniería eléctrica, ingeniería civil y física aplicada. Se podía decir que no había nadie en todo el mundo que tuviera más conocimiento sobre el tema espacial que Griffin. Y estaba trabajando para Musk como director de desarrollo espacial. La principal inquietud de los expertos espaciales era el presupuesto de Musk. Después de las reuniones, parecía que estaba dispuesto a gastar entre 20 y 30 millones de dólares en el proyecto, cuando todo el mundo sabía que solo el coste de lanzar el cohete al espacio se comería ese dinero y posiblemente más. Hasta viajó a Rusia para comprar un cohete. En aquel momento Elon llegó a la conclusión de que o los rusos en realidad no querían hacer negocios, o estaban determinados a desplumar a este pobre tipo que había ganado una fortuna gracias a la burbuja de Internet. Así que se marchó de ahí hecho una furia. Había viajado a Rusia con un equipo lleno de optimismo ante la posibilidad de organizar un gran espectáculo para deleite de la humanidad y se marchaba exasperado y decepcionado por la naturaleza humana. Los rusos eran los únicos que disponían de cohetes que podían ajustarse al presupuesto de Musk. El grupo que acompañó a Musk iba decepcionado, salió muy, muy decepcionado de allí. Elon iba adelante e iba escribiendo en su ordenador. Pensaban, ¿qué demonio está haciendo ahora este loco? En aquel momento se detuvo, les mostró una hoja de cálculo que acababa de crear y dijo, miren, creo que podemos construir el cohete nosotros mismos. Conocían infinidad de historias sobre millonarios deseosos de conquistar el espacio que habían perdido toda su fortuna en el intento, pero dijo, no, no, en serio. Hice los cálculos. El documento detallaba los costes de los materiales necesarios para construir, ensamblar y lanzar un cohete. Según las estimaciones de Musk, podía competir con las empresas del ramo construyendo un cohete no muy grande destinado a la parte del mercado especializada en enviar satélites pequeños y equipos de investigación al espacio. La hoja de cálculo mostraba también las características del cohete con un grado de detalle notable. Se había pasado meses estudiando la industria aeroespacial y las bases físicas que la sustentaban. Había vuelto a ser aquel niño que devoraba información y como resultado de todas esas reflexiones, había llegado a la conclusión de que era posible construir cohetes por un precio mucho menor al que pedían los rusos. Así que adiós a los ratones y camino a Marte. Musk lograría que el público volviera a pensar en la posibilidad de explorar el espacio abaratando los costes de las operaciones. A medida que los rumores sobre los planes que tenía se fueron expandiendo por la comunidad espacial, se generó un escepticismo colectivo. Tipos como Zubrin habían visto muchos casos semejantes y aunque Musk era perfectamente consciente de los riesgos que entrañaba poner en pie una empresa de cohetes, al menos tenía una razón para pensar que podía tener éxito donde otros habían fracasado. Porque el cohete que él pensaba no transportaría satélites de tamaño de camiones a diferencia de los fabricados por Boeing, Lukin, los rusos y otros países, sino que tendría como objetivo la franja más modesta del mercado de satélites. Y podría ser el modelo ideal para el envío de cargas más pequeñas que aprovechaban los inmensos avances que se habían producido en los últimos años en el campo de la informática y la electrónica. Ese cohete sería la respuesta a una teoría que se iba abriendo paso en la industria espacial, según la cual, si una empresa pudiera rebajar drásticamente el precio por lanzamiento y realizar lanzamientos de manera periódica, se abriría un nuevo mercado tanto para las cargas comerciales como para las cargas de investigación. Además, le encantó la idea de estar al frente de esa tendencia y desarrollar la bestia de carga de una nueva era espacial. Por supuesto, eso era pura teoría. Hasta que de repente dejó de serlo. Fue el momento en que PayPal había salido a bolsa en febrero y con sus acciones habían ganado un 55%. Así que Musk sabía que eBay también quería comprar la compañía. Y como les conté antes, mientras le daba vuelta a la idea del cohete, la fortuna de Musk ya no era de decenas de millones, sino de cientos. En abril de 2002 había renunciado a la idea de dar un golpe publicitario y estaba decidido a poner en marcha una empresa dedicada al mundo del espacio. Le dijo a su grupo: quiero poner en pie esta empresa. Si el proyecto los estimula, pongamos manos a la obra. Fundada en julio del 2002, se llamó Space Exploration Technologies, hoy conocida como SpaceX, que nació en un entorno muy humilde. Adquirió un viejo almacén en las afueras de Los Ángeles, en donde había muchísima actividad de la industria espacial. Durante la primera semana de operaciones de SpaceX llegaron hasta el lugar camiones de reparto llenos de ordenadores, portátiles, de impresoras Dell y también de mesas plegables que servirían como escritorios provisionales. Musk fue hasta uno de esos muelles de carga, abrió la puerta y él mismo fue descargando equipo con sus propias manos. Al cabo de poco tiempo había transformado aquel espacio vacío en oficinas, dándole la estética que sería característica de todas sus empresas. Una brillante capa de epoxi blanco sobre suelos de hormigón y una mano de pinturas blancas para las paredes. Se distribuyeron escritorios por toda la superficie de ese lugar para que los científicos y los ingenieros procedentes de las grandes universidades estadounidenses que se dedicaban a diseñar los aparatos pudieran sentarse junto a los soldadores y los operarios que los construían. Esa estrategia supuso la primera ruptura con las tradiciones de las empresas aeroespaciales, que preferían aislar a los diversos grupos de ingenieros y, sobre todo, separarlos de los operarios, instalando así factorías en lugares donde el precio del terreno y el coste de la mano de obra fueran baratos. Cuando la primera docena de empleados llegó a esas oficinas, les dijeron que SpaceX construiría sus propios motores y encargaría a otras empresas la fabricación del resto de los componentes. La empresa iba a obtener la ventaja sobre sus rivales construyendo su propio motor de más calidad y más barato, y mejorando el proceso de ensamblaje para fabricar cohetes a mayor velocidad y a menor precio que cualquier otra compañía. También tenía el propósito de construir una lanzadera espacial que pudiera trasladarse a diversos lugares, levantase el cohete de la posición horizontal a la vertical y lo enviase al espacio. Así de fácil. El objetivo era perfeccionar ese proceso hasta el punto de poder organizar varios lanzamientos al mes, ganar dinero con cada uno de ellos y no tener que convertirse en un gran contratista dependiente de las subvenciones estatales. SpaceX sería la empresa con la que Estados Unidos haría borrón y cuenta nueva en el negocio de los cohetes espaciales. A juicio de Musk, la industria espacial no había evolucionado verdaderamente desde hacía 50 años. Las compañías aeroespaciales tenían pocos competidores y eso los llevaba a fabricar productos muy caros que alcanzaban un rendimiento máximo. Era como crear una Ferrari para cada lanzamiento cuando era posible que bastara con un simple Honda. En cambio, Musk aplicaría algunas estrategias empresariales que había aprendido en Silicon Valley para dirigir la empresa con la máxima eficiencia y aprovechar los inmensos avances de las últimas décadas en el ámbito de los materiales y el poder computacional. En calidad de empresa privada, SpaceX también tendría que evitar los despilfarros y los sobrecostos asociados con los contratistas de la administración. Declaró que el primer cohete llevaría el nombre Falcon 1. Se dice que es como un guiño, un recuerdo del famoso halcón milenario de la película de la Guerra de las Galaxias. Y a su voluntad de convertirse en el artífice de un futuro emocionante. En un momento en que el costo de enviar una carga de 250 kilos al espacio era de 30 millones de dólares como mínimo, Musk prometió que el Falcon 1 sería capaz de enviar una carga de 630 kilos por poco menos de 7 millones de dólares. Como es habitual en él, se marcó unos plazos demencialmente ambiciosos para lograr todos sus objetivos. En una de sus presentaciones de la empresa se dio a entender que había construido su primer motor en mayo del 2003, un segundo motor en junio y el cuerpo de cohete en julio. El conjunto iba a quedar ensamblado en agosto, la plataforma de lanzamiento en septiembre y el primer despegue tendría lugar en noviembre del 2003, es decir, 15 meses después de la creación de la compañía. Y para finales de la década tenía previsto un viaje a Marte. A medida que los aficionados al espacio empezaron a saber de la existencia de esta nueva empresa, no le dieron muchas vueltas al hecho de que si los plazos de Musk parecían poco realistas, bueno, al menos tenía un objetivo claro. Sencillamente les encandiló la idea de que alguien hubiera optado por seguir una estrategia rápida y barata. Al igual que los militares, los científicos querían un acceso rápido y barato al espacio, así como la capacidad de enviar experimentos y recoger datos con bastante regularidad. Algunas empresas farmacéuticas y de productos de consumo estaban también interesadas en viajar al espacio para estudiar cómo afectaba la ausencia de gravedad a las propiedades de sus productos. Así que, bueno, en julio del 2002, Musk estaba emocionado ante esa arriesgada aventura, mientras que eBay adquirió PayPal por 1.500 millones de dólares. Y eso dotó a Musk de cierta liquidez y le proporcionó más de 100 millones que podría invertir en SpaceX. Para los empleados que habían accedido a acompañar a Musk en aquel viaje aparentemente imposible, ese dinero significaba que, bueno, al menos iban a tener empleo por 2 años como mínimo. La adquisición aumentó además la fama de Musk, lo que le iba a servir para conseguir reuniones con altos funcionarios y para hacerse respetar por los proveedores. Sus conversaciones para contratar los servicios de otras empresas aeroespaciales no le dieron los frutos que había esperado. Todos cobraban mucho, trabajaban con lentitud. El plan de ensamblar componentes fabricados por esas compañías dio paso a la decisión de fabricarlas directamente en SpaceX. A pesar de contar con la experiencia de otros proyectos como la Apolo o los X-34, bueno, SpaceX pensaba que iba a desarrollar con sus propios medios todo el cohete Falcon desde cero, incluidos los motores, la turbobomba, el tanque criogénico y el sistema de teledirección. Al menos es lo que pusieron en la página web en ese momento. Esa estrategia aumenta las dificultades y la inversión necesaria en el proyecto, pero es la única manera de abaratar los costos de viajar al espacio. Así que SpaceX había arraigado la idea de que eran una familia pequeña y unida que luchaba contra el mundo. Y a finales del 2002, la empresa solo había comenzado con un almacén vacío y un año después, el lugar parecía una auténtica fábrica de cohetes. Desde Texas llegaban motores Merlin funcionales que entraban en una cadena de montaje en la que los operarios podían conectarlos al cuerpo principal, que es la primera fase del cohete. Se prepararon más puestos para conectar la primera fase con la fase superior del cohete. Se montaron grúas para manejar las piezas más pesadas. Se instalaron vías de transporte de color azul metálico para guiar el cuerpo del cohete por toda la fábrica de puesto en puesto. Y SpaceX también había empezado a construir lo que se llama la carena, que es la carcasa que protege durante el lanzamiento la carga útil, situada justo encima del cohete y que se abre en el espacio como si fuera una almeja para liberar la carga. Así que SpaceX también había conseguido un cliente. Según Musk, su primer cohete despegaría a comienzos de 2004 desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea, transportando un satélite llamado TACSAT-1 del Departamento de Defensa. Así que con ese objetivo en la vista, trabajar 12 horas al día durante 6 días a la semana era la norma, aunque muchos empleados solían dedicar al trabajo todavía más tiempo. Quería mostrar al público los logros de sus infatigables trabajadores y fomentar el interés por SpaceX, así que decidió mostrar un prototipo del Falcon 1 en diciembre del 2003. Su empresa llevaría el Falcon 1 con sus 7 pisos de altura de gira por todo el país mediante una plataforma construida al profeso y lo dejaría junto con la lanzadera móvil de SpaceX ante la sede de la Administración Federal de Aviación de Washington. Y además daría una conferencia de prensa para dejar claro en Washington que acababa de nacer un fabricante de cohetes más modernos, capaces y baratos. A los ingenieros de SpaceX no les gustaba esa campaña de marketing, porque trabajaban más de 100 horas a la semana para construir el cohete que realmente necesitaba la empresa y más quería que además fabricaran un falso cohete de aspecto impecable. Y aunque todavía no habían lanzado ni un solo cohete, reveló que tenía planes para la construcción de un segundo. Y además del Falcon 1, construirían el Falcon 5. Como indica su nombre, ellos ponen el nombre por la cantidad de motores que lleva. O sea, que es un cohete el Falcon 5 de 5 motores. Y que transportaría unos 4.200 kilos para situar en órbita terrestre baja. Lo más importante era que, en teoría, el Falcon 5 podría llegar a la Estación Espacial Internacional en misiones de reabastecimiento, lo que abriría a SpaceX la posibilidad de conseguir grandes contratos con la NASA. Además, en un guiño a la obsesión de Musk por la seguridad, se dijo que el cohete sería capaz de completar sus misiones aunque fallaran 3 de los 5 motores, un nivel de fiabilidad que no había visto nadie en el mercado desde hacía décadas. Y aunque SpaceX tenía previsto lanzar ese cohete a principios del 2004, fue incapaz de hacerlo. El motor Merlin que habían construido parecía ser uno de los motores de cohete más eficientes diseñados hasta entonces. Las pruebas que tenía que pasar para demostrar que realmente serviría para un lanzamiento estaban llevando más tiempo de lo que esperaba Musk. Y por fin, en el otoño del 2004, los motores exhibieron un comportamiento regular y cumplieron con todos los requisitos. Así que a medida que se fueron presentando problemas importantes, lo iban resolviendo sobre la marcha. La aviónica del cohete, eso es la electrónica para la navegación, la comunicación y el funcionamiento general del aparato, dieron muchísimos quebraderos de cabeza, cosas aparentemente triviales como lograr que una memoria USB se comunicara con el ordenador principal del cohete fallaba por motivos inexplicables. El programa informático que controlaba el cohete también se convirtió en un problema grave. Pero por fin, en mayo del 2005, SpaceX transportó el cohete 290 kilómetros al norte, hasta la base de Vandenberg de las Fuerzas Aéreas, para realizar un arranque de prueba y completó 5 segundos de encendido en la plataforma de lanzamiento. Los militares le concedieron a SpaceX una ventana de lanzamiento de 6 horas. Todo el mundo esperaba ver que la primera fase despegaba y alcanzaba los 11.000 kilómetros por hora antes de que se encendiera la segunda fase y volara a 27.000 kilómetros por hora. Sin embargo, durante las comprobaciones previas al lanzamiento, los ingenieros detectaron un problema importante. Una válvula del tanque de oxígeno líquido no estaba bien cerrada y el combustible se evaporaba a una velocidad de casi 1.900 litros por hora. Su equipo se apresuró a solucionar el problema, pero el cohete perdió demasiado oxígeno para despegar durante esa ventana asignada. Así que con la misión abortada, SpaceX ordenó que le trajeran de Hawái una buena reserva de oxígeno líquido y preparó un nuevo lanzamiento para mediados de diciembre. Tuvieron fuertes vientos, nuevos fallos en las válvulas y otros errores que también echaron por tierra esa tentativa. Antes de realizar el tercer intento, el equipo descubrió una noche que los sistemas de distribución de electricidad habían empezado a funcionar. El domingo por la mañana bajaron el cohete, desmontaron las dos fases para que un técnico pudiera deslizarse en su interior y quitara las placas eléctricas para ver qué sucedía. Y en menos de 80 horas se había reparado y reinstalado todo el sistema electrónico del cohete. La carrera de ida y vuelta a Estados Unidos demostró que los 30 miembros del equipo de SpaceX sabían hacer frente a la adversidad y alentaron a todo el mundo en la isla. Finalmente, el 24 de marzo de 2006, funcionó todo a la perfección. El Falcon 1 despegó de la plataforma de lanzamiento y se elevó en el cielo. Desde las alturas, la isla se veía como una mancha verde en medio de un vasto fondo azul. En la sala de control, Musk observaba la evolución del cohete mientras se paseaba vestido con pantalones cortos, sandalias y camiseta de manga corta. Pero a los 25 segundos quedó claro que algo no andaba bien. Declaró que habían visto un fuego en el motor Merlin y el aparato que había estado ascendiendo en una impecable línea recta empezó a dar vueltas y después cayó incontrolablemente a la tierra. Así que el Falcon 1 acabó precipitándose directamente sobre la plataforma de lanzamiento. Musk quería realizar otro lanzamiento al cabo de 6 meses, pero para montar otro aparato había que trabajar en firme. Así que casi un año más tarde, SpaceX estuvo preparado para llevar a cabo un nuevo lanzamiento. Y el 15 de marzo del 2007 se realizó con éxito una prueba de ignición. Después, el 21 de marzo, el Falcon 1 ya estaba a punto y despegó correctamente de la plataforma de lanzamiento rodeada de palmeras y ascendió rumbo al espacio. Durante los 2 primeros minutos de vuelo, los ingenieros informaron que todos los sistemas funcionaban a la perfección. A los 3 minutos, la primera fase del cohete se separó y cayó a tierra, como estaba previsto, mientras otro motor se ponía en marcha para colocar en órbita la segunda fase. En la sala de control estaban felices como locos. Después, en el minuto 4, la carena de la parte superior se separó del cohete, como estaba previsto. Sucedía todo lo que debía suceder. Todos estaban convencidos de que se iba a llegar a la órbita y entonces el aparato empezó a oscilar. Durante más de 5 gloriosos minutos, los ingenieros de SpaceX tuvieron la sensación de que lo habían hecho todo correctamente. Una cámara que estaba instalada en el Falcon 1 mostraba cómo la Tierra se iba volviendo más pequeña a medida que el cohete se dirigía metódicamente hacia el espacio y, sin embargo, en aquel mismo instante las oscilaciones que habían visto se convirtieron en una fuerte sacudida, el aparato perdió impulso, empezó a desgajarse y finalmente explotó. En esa ocasión, los ingenieros de SpaceX no tardaron en determinar lo que había ido mal. Había empezado a salir propelente que desencadenaron las sacudidas del cohete y en un momento dado hicieron que quedase al descubierto una de las aberturas por donde se alimentaba el motor. De inmediato este absorbió una gran bocanada de aire y se incendió. El fracaso fue otro golpe demoledor para los ingenieros de SpaceX. Cuando SpaceX logró organizar un nuevo lanzamiento, habían transcurrido casi 4 años desde la fecha inicial prevista por Musk y la compañía se había ido tragando la fortuna que había ganado con Internet a una velocidad preocupante. Musk se había comprometido públicamente a llegar hasta el final, pero tanto dentro como fuera de la empresa se hacían cálculos que indicaban que SpaceX solo podría permitirse un nuevo intento, o como mucho 2. Si la situación económica le inquietaba a Musk, rara vez dejó que sus empleados lo notasen. Mucha presión, ¿no? Bueno. Mientras tanto, no le parecía que estaba haciendo suficiente, y decide crear Tesla, en la que no me voy a detener mucho porque da para todo un programa, pero que es otro ejemplo de perseverancia y éxito de este hombre con una vida realmente increíble, que vamos a seguir repasando a la vuelta del próximo tema musical que nos tiene preparado Daniel. Thank you. Les había mencionado que además de los viajes espaciales, a Elon Musk siempre le interesó la energía limpia. Como les decía, no me quiero detener demasiado en el tema, pero creo que marca aspectos muy importantes de su forma de pensar. Cuentan que un tal J.B. Strobel, un loco de la química y la física, soñaba con aviones y autos eléctricos y un día, junto con un grupo de amigos, tuvo una idea. Quería mezclar la electricidad y los programas informáticos para controlar la energía. Era una combinación de informática y electrónica de potencia. En aquellos tiempos, aunque no había nacido el movimiento en favor de la tecnología limpia, había algunas empresas que estaban investigando nuevos usos para la energía solar y los vehículos eléctricos. Y este tal Strobel iba como un loco detrás de esas empresas, frecuentando sus garajes y molestando un poco a sus ingenieros. Le contaba sus ideas. Parecía que nadie estaba interesado. Pero unos pocos dólares que le llegaron hizo que comprara un viejo Porsche, lo reacondicionara, lo hiciera eléctrico, fuese una competencia y que ese vehículo batiera el récord mundial de aceleración de automóviles eléctricos al recorrer 400 metros en 17.28 segundos. La lección que había aprendido era que la parte electrónica funcionaba de maravilla y con un presupuesto limitado podía obtener una gran aceleración, pero que las baterías eran un problema porque no tenían la autonomía suficiente. Y un día se le ocurrió una idea. Muchos aparatos electrónicos domésticos, como los ordenadores portátiles, funcionan con baterías de iones de litio, el número técnico es 18650, muy comunes, como unas pilas grandes, que se parecen mucho a las baterías AA y que podían acoplarse juntas. Y se preguntaba qué ocurriría si juntáramos 10.000 baterías. Hizo los cálculos y descubrió que se podrían recorrer casi 1.600 kilómetros. Y esa idea no se le fue de la cabeza. Empezó a acosar a su equipo de trabajo tratando de convencerlos para que construyeran un automóvil eléctrico que funcionara en base a esas baterías de iones de litio. Todos los inversores que vio a lo largo de varios meses rechazaron el proyecto hasta que en el otoño del 2003 conoció a un tal Elon Musk. Almorzaron en una marisquería cerca de las oficinas centrales de SpaceX en Los Ángeles y lo quiso tentar para que le ayudara a poner fondos en otro proyecto que pensó le interesaría al fabricante de cohetes. Tenía la idea de hacer un avión eléctrico. Vio que Musk no estaba interesado. Y ahí Strobel le habló de su automóvil eléctrico. Musk, que llevaba años pensando en esos autos eléctricos, sintonizó de inmediato con esa idea tan descabellada. Se había centrado principalmente en el empleo de ultracondensadores y se sorprendió al oír hasta qué punto habrían progresado las baterías de iones de litio. Así que se interesó en el proyecto, le prometió a Strobel 10.000 de los 100.000 dólares que estaba tratando de reunir. La amistad que desde aquel mismo momento unió a los dos iba a sobrevivir a más de una década de altibajos extremos mientras intentaban nada menos que cambiar el mundo. Strobel quería a toda costa que Musk viera la joya de la compañía que había diseñado. La llamaba T-Zero. Un prototipo con una carrocería de fibra de vidrio montada sobre un chasis de acero que pasaba de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 5 segundos cuando se lanzó al mercado en 1997. Y Musk se enamoró de ese vehículo. Le pareció que un modelo así de rápido podía cambiar la idea que el público tenía de los automóviles eléctricos. Y ese fue el nacimiento de Tesla. Aún siendo un prototipo, ese automóvil aceleraba más rápido que un Ferrari y eso suscitó una emoción visceral en los inversores. Musk entendía lo bastante de ingeniería para saber qué era lo que se estaba construyendo. Y además compartía su objetivo de tratar de poner fin a la adicción de Estados Unidos y otros países por el petróleo. Era necesario que los inversores crean en el proyecto, y para Elon aquello no era una simple operación financiera. Quería él cambiar la ecuación energética del país. Tesla seguiría los pasos de todas las empresas emergentes del Silicon Valley. Contrataría un grupo de jóvenes ingenieros con ansias de triunfar. Resolvería los problemas a medida que se fueran presentando. Y obtendrían con suerte un gran producto. Y al cabo de poco tiempo tuvo que expandirse esa empresa para acomodar a su naciente ejército de ingenieros y crear un taller en donde el Roadster, como empezaron a llamar al nuevo prototipo, cobrase vida. Compraron una instalación de apenas 1,000 metros cuadrados, que no era gran cosa, pero tenían espacio suficiente para construir un taller de investigación y desarrollo capaz de fabricar algunos prototipos. Los ingenieros compraron un elevador azul para el automóvil y lo montaron en el interior del edificio. También compraron herramientas mecánicas y manuales, reflectores para trabajar por la noche. Y poco a poco empezaron a convertir esa instalación en un hervidero de investigación y desarrollo. Mientras tanto, los ingenieros eléctricos estudiaron el software. El trabajo, realmente complejo, tuvo que ver con el diseño de los paquetes de baterías. Nadie había tratado de montar cientos de baterías de iones de litio en paralelo, así que Tesla iba a estar a la vanguardia de la tecnología. Y esas operaciones comenzaron en serio el 18 de octubre del 2004, y 4 meses después, el 27 de enero del 2005, 18 personas habían construido un nuevo tipo de automóvil. Lo que no deja para nada de ser una gran hazaña, un vehículo que se podía incluso conducir. Y aquel día Tesla celebró una reunión y Musk enseguida se subió al volante. El resultado le gustó lo bastante como para seguir invirtiendo. Puso encima de la mesa 9 millones de dólares más, mientras Tesla realizaba una ronda de financiación de 13 millones de dólares. En aquel momento la empresa aspiraba a lanzar al mercado el modelo Roadster para principios del 2006. Pero un día pensaron que era un buen momento para comprobar lo que pasaría si esas baterías del Roadster se incendiasen. Unieron con cinta adhesiva 20 baterías, colocaron la resistencia de una estufa eléctrica en medio del paquete y la conectaron. ¿Para qué? Salieron disparadas como si fueran cohetes. En lugar de 20 baterías, el Roadster tendría cerca de 7.000. Y se horrorizaron al pensar en las consecuencias de una explosión de ese calibre. Si se suponía que una de las ventajas de un automóvil eléctrico era evitar que la gente estuviera expuesta a un líquido inflamable como la gasolina y a las interminables explosiones que se producen en un motor, no era probable que los clientes más acomodados pagaran mucho dinero por algo que todavía era más peligroso. Y solo la idea de que algún personaje rico y famoso quedase atrapado en un incendio provocado por el automóvil les resultaba aterradora. Así que Tesla formó un equipo de 6 personas para resolver el problema. Las liberaron del resto de las tareas y les dieron los fondos necesarios para empezar con los experimentos. Las primeras explosiones controladas se realizaron en la misma sede de Tesla. Explosión tras explosión, los ingenieros aprendieron mucho sobre el funcionamiento interno de las baterías. Aprendieron a montarlas de manera que el fuego no se propagara y crearon sistemas para detener las explosiones. Miles de baterías explotaron en el transcurso de esas investigaciones, pero el esfuerzo valió la pena. Quedaba mucho por hacer, obviamente, pero Tesla estaba a punto de inventar una tecnología que lo distinguiría de sus rivales en los próximos años y que se convertiría en uno de los grandes atractivos de la compañía. La rapidez en la construcción de 2 prototipos de automóviles, junto con los avances introducidos en las baterías y otros componentes tecnológicos, hizo que la empresa ganara aplomo y había llegado el momento de ponerle el sello de Tesla al vehículo. En julio del 2006 salieron a contarle al mundo lo que habían estado haciendo en secreto. Y a mediados del 2007 contaban ya con 260 empleados y parecían capaces de todo. Habían creado a partir de cero el automóvil eléctrico más hermoso y rápido de la historia. Solo les faltaba fabricarlos en serie, pero ese paso fue el que estuvo a punto de llevar a la empresa a la quiebra. Después de varios fracasos con proveedores de baterías en el extranjero, vieron que fabricando en casa los componentes verdaderamente complicados acumulaban menos retrasos, tenían menos problemas y gastaban menos dinero. Pero los plazos se extendían también por complicaciones de diseño y estuvieron a punto de quebrar. Así que Musk, lo que tenía que hacer Musk para sacar a Tesla de ese atolladero era perder hasta el último centavo de su fortuna y ponerse al borde de sufrir un colapso. Así que a finales de julio de ese año se dio cuenta de que apenas tenía suficiente dinero en efectivo para llegar a final del año. Tanto SpaceX como Tesla necesitarían inyecciones de capital para pagar a los empleados y no tenían nada claro de dónde sacar fondos en un momento en que los mercados financieros mundiales experimentaban turbulencias y en que las inversiones estaban en suspenso. Si todo hubiera ido mejor en las empresas, Musk podría haber tenido más confianza en conseguir el dinero, pero no era así. Había puesto a trabajar a un nuevo grupo en otro proyecto para desarrollar el Falcon 9, ese cohete de 9 motores que hoy es el caballito de batalla de la empresa, que ocuparía el lugar del Falcon 5 y que iba a ser el sustituto del transbordador espacial. SpaceX tenía que demostrar aún que podía llegar al espacio, pero Musk seguía preparando a la empresa para pujar por los suculentos contratos de la NASA. El lanzamiento de prueba del Falcon 9 se realizó el 30 de julio del 2008 y fue todo un éxito. Sus 9 motores funcionaron a la perfección, produjeron un impulso de casi 4 millones de Newton, una bestialidad. 3 días más tarde, los ingenieros de SpaceX llenaron los depósitos del Falcon 1, cruzaron los dedos. El cohete llevaba como carga útil un satélite de la Fuerza Aérea y un par de experimentos de la NASA, una carga de 170 kilos. SpaceX había introducido cambios significativos en ese cohete desde el último lanzamiento fallido. Una compañía aeroespacial tradicional no habría querido un riesgo añadido, pero Musk insistió en que SpaceX mejorase su tecnología al tiempo que intentaba que funcionara correctamente. Así que entre los cambios más importantes en el Falcon 1 estaba una nueva versión del motor Merlin 1 con un sistema de enfriamiento modificado. Tuvieron un primer intento de lanzamiento el 2 de agosto del 2008 que quedó abortado cuando faltaban 0 segundos. SpaceX se rehizo y efectuó un nuevo lanzamiento aquel mismo día. Todo parecía ir sobre ruedas. El Falcon 1 se elevó hacia el cielo y voló de forma espectacular. Los empleados de SpaceX que veían la retransmisión de las operaciones desde California gritaban, silbaban de alegría y sin embargo, en el momento de la separación de las 2 fases, se produjo un fallo. Pero Musk se dirigió a los trabajadores de inmediato y les dio ánimos. En realidad, ese lanzamiento fue un desastre de consecuencias mayúsculas. Como la segunda fase del cohete no se encendió correctamente, SpaceX no tuvo la oportunidad de ver si realmente habían arreglado los problemas del combustible que habían perjudicado al segundo lanzamiento y carecían de dinero necesario para un quinto lanzamiento. Así que Musk había invertido 100 millones de dólares en la empresa y no tenía nada ahorrado debido a los problemas de Tesla. Se jugaban todo con el cuarto lanzamiento, que si salía bien, infundiría confianza en la administración estadounidense y en posibles clientes comerciales para allanar el camino al Falcon 9 y para proyectos aún más ambiciosos. En el siguiente lanzamiento, el Falcon 1 no llevaba carga real. Ni las empresas ni los militares querían que nada explotase o se perdiera en el mar, así que el cohete transportaba una carga de lastre de unos 160 kilos. Rugió, empezó a ganar altura, todo un éxito. Cada etapa concluía satisfactoriamente, despegue de la isla, indicadores del estado del motor en valores correctos, más alegría, más gritos, se desprende la primera fase, se enciende la segunda, transcurre un minuto y medio desde el lanzamiento y los empleados se volvían locos de entusiasmo con gritos de éxtasis. Perfecto, dijo uno de los presentadores. El motor de la segunda etapa se encendió y dio comienzo a sus 6 minutos de ignición. La carena se abrió a los 3 minutos y cayó a tierra. Y por último, transcurridos unos 9 minutos desde el lanzamiento, el Falcon 1 se apagó como estaba previsto y alcanzó la órbita. Y así se convirtió en el primer aparato construido por una empresa privada que lograba esa hazaña. Se necesitaron 6 años, unos 4.5 más de los que Musk había previsto en un principio, y 500 personas para obrar con aquel milagro científico y empresarial. Musk dejó la sala de control y salió hacia la planta de producción, en donde fue recibido como una estrella de rock. Dijo, bueno, ha sido absolutamente fantástico. Muchos creían que no lo conseguiríamos, muchísimos en realidad, pero como dice el refrán, a la cuarta va la vencida, ¿verdad? Solo un puñado de países han conseguido semejante logro. Hasta ahora era un proyecto del que se encargaba el Estado, no la empresa privada. Hemos demostrado que podemos hacerlo, y esto es solo el primer paso. Al resto, muchos de nosotros ya lo conocemos. La empresa tenía que financiar el Falcon 9 y además había dado luz verde a la construcción de otro aparato, la cápsula Dragon, concebida para trasladar suministros y en el futuro pasajeros a la Estación Espacial Internacional, cosa que fueron ya objetivos cumplidos. Lo normal es que cualquiera de los proyectos costase más de 1.000 millones de dólares, pero SpaceX tenía que encontrar una manera de completarlos al mismo tiempo por una fracción de esa cantidad. Pero estaba al punto de la quiebra. Musk tenía que decidir si SpaceX o Tesla. Solo una sobreviviría. Así que en 2008 organizó 2 campañas simultáneas para tratar de salvarlas. Y huyó el rumor de que la NASA estaba a punto de adjudicar un contrato para reabastecer la estación espacial. El cuarto lanzamiento de SpaceX le había puesto en situación de recibir parte de aquel dinero, más de 1.000 millones de dólares, según lo que parece. Recurrió a algunos canales extraoficiales en Washington y se enteró de que SpaceX incluso podría ser el favorito para la concesión, así que empezó a hacer todo lo posible para asegurar a la gente que la empresa podría cumplir el reto de transportar una cápsula hasta la Estación Espacial Internacional. En cuanto a Tesla, Musk tuvo que acudir a sus inversores y pedirles que pusieran más dinero sobre la mesa para evitar la quiebra. Y para dar a esos inversores cierto grado de confianza, hizo un último esfuerzo para recaudar todos los fondos personales que pudo y destinarlos a la empresa. Sacó un préstamo de SpaceX que aprobó la NASA y destinó el dinero a Tesla. Acudió a los mercados secundarios para tratar de vender algunas de sus acciones en SolarCity, su otro proyecto. Todo lo ocurrido en 2008 fue el testimonio definitivo sobre el temple del gran Elon Musk. Todos admiraban su capacidad de trabajo y de resistencia a la tensión. Las cosas que tuvo que hacer frente durante ese año habrían destruido a cualquiera. Y él no solo sobrevivió, sino que siguió trabajando y no perdió el norte. Esa capacidad de mantener la calma en medio de la tempestad es una de las principales ventajas de Musk sobre otros ejecutivos y sobre sus rivales. Logró que el Falcon 9 se convierta en el caballito de batalla de SpaceX. Con su altura, 68.4 metros, 3.65 de diámetro y 506 toneladas, impulsado por 9 motores instalados en su base, dispuestos en la configuración OctaWeb, un motor en el centro y otros 8 rodeándolo, motores conectados a la primera fase, el cuerpo principal del cohete que luce el logo azul de SpaceX y una bandera estadounidense, una segunda fase del cohete más corta que descansa sobre la primera y en la que en realidad acabará haciendo cosas en el espacio. En ella se puede instalar un contenedor redondo para el transporte de satélites o una cápsula acondicionada para transportar pasajeros. Unas 4 horas antes del lanzamiento, el Falcon 9 se empieza a llenar con una cantidad inmensa de oxígeno líquido y queroseno para cohetes. Mientras se espera el despegue, algo de ese oxígeno líquido se ventila al exterior. Se mantiene tan frío que se convierte en vapor al contacto con el metal y el aire y forma penachos blancos que caen por los lados del aparato. Da la impresión de que el Falcon 9 bufa y resopla mientras espera el comienzo del viaje. Los ingenieros de control de emisión de SpaceX monitorean esos sistemas de combustible y muchos otros detalles. Hoy SpaceX ha pasado de ser el hazmerreír de la industria aeronáutica a uno de los operadores más firmes. La empresa manda un cohete al espacio aproximadamente cada vez, transportando satélites para distintas empresas y países y suministros para la Estación Espacial Internacional. El Falcon 1 fue el producto de una empresa emergente. El Falcon 9, que despega de Vandenberg, es la obra de una superpotencia espacial. Gracias a sus precios bajos, la empresa ha vuelto a convertir al país en un agente relevante en el mercado mundial de los lanzamientos comerciales. Su precio, $60 millones por lanzamiento, está muy por debajo de lo que cobran Europa o Japón y es incluso más atractivo que las relativas gangas que ofrecen rusos y chinos, pese a que estos cuentan con las ventajas de décadas de inversiones gubernamentales en sus programas espaciales y mano de obra barata. SpaceX se ha convertido en el agente libre que intenta poner en pie todo lo relativo a esta industria. No quiere encargarse de un pequeño número de lanzamientos al año, ni que su supervivencia dependa de contratos del gobierno. El objetivo de Musk es valerse de los últimos avances en la fabricación y los lanzamientos para hacer bajar drásticamente el costo de enviar cosas al espacio. Y un detalle significativo. Ha innovado a tal punto que lograron vencer al fantasma de la reutilización, con cohetes que pueden enviar su carga útil al espacio, regresar a la Tierra y aterrizar con precisión en una plataforma flotante en alta mar o incluso en una plataforma de lanzamiento original. En lugar de dejar que los cohetes se destruyan después de estrellarse en el mar, SpaceX utiliza retroimpulsores para que desciendan suavemente y así poder reutilizarlos. De esa manera, es como la empresa logró bajar sus precios a la décima parte de los de sus rivales, como mínimo. La reutilización de cohetes constituye el grueso de esta reducción y es la ventaja competitiva de SpaceX. Zip2, PayPal, Tesla, SolarCity, todas estas empresas son manifestaciones de Musk. SpaceX es Musk. Sus puntos débiles emanan directamente de él, así como su éxito. Esto se deriva en parte de la maniática atención al detalle que tiene y de su implicación en cada uno de los aspectos de SpaceX. Musk no quiere simplemente reducir el costo de enviar satélites y llevar suministros a la Estación Espacial Internacional. Quiere reducir el costo de los lanzamientos hasta el punto de que resulte económico y práctico enviar miles y miles de vuelos de suministro a Marte y poner en marcha una colonia. Quiere conquistar el sistema solar. Y tal como están las cosas, solo hay una empresa donde merece la pena buscar trabajo, si esa es la ambición que le hace levantarse a uno por las mañanas. Las empresas aeroespaciales acostumbran a crear la lista de piezas que necesitan para un sistema de lanzamiento y a continuación pasan los diseños y las especificaciones a una miríada de terceros que son los que, de hecho, fabrican el equipo. SpaceX compra lo mínimo posible para ahorrar dinero y porque cree que depender de los proveedores es una debilidad, especialmente si son extranjeros. A simple vista, este enfoque parece exagerado. Muchas empresas han fabricado durante décadas cosas como radios y unidades de distribución de potencia. Reinventar la rueda para cada ordenador y cada mecanismo de un cohete introduce más posibilidades de error y en general constituye una pérdida de tiempo. Pero para SpaceX es una estrategia que les funciona. Además de construir sus propios motores, cuerpos de cohetes y cápsulas, diseña sus propias placas base electrónicas, sus circuitos, sensores para detectar vibraciones, ordenadores de vuelo y paneles solares. Solo con mejorar la eficiencia de una radio, por ejemplo, los ingenieros de SpaceX descubrieron que pueden reducir el peso del dispositivo en un 20% y el ahorro que supone la fabricación de una radio propia es espectacular. Puede llegar hasta la décima parte. Y hasta ha diseñado sus propios robots de ensamblaje, por ejemplo. Desde los comienzos de SpaceX, Musk presionó a la empresa para que dominase la técnica de lo que se llama soldadura por fricción. En ese procedimiento, una cabeza giratoria se hace chocar a alta velocidad contra la unión entre dos piezas de metal para que sus estructuras cristalinas se mezclen. Es como calentar dos láminas de papel aluminio y unirlas apretando con el pulgar en la juntura y retorciendo el metal. Ese tipo de soldadura tiende a crear uniones mucho más fuertes que la soldadura tradicional. Otras empresas utilizaron antes esta soldadura por fricción, pero nunca en estructuras tan grandes como el cuerpo de un cohete, ni hasta el extremo en que SpaceX emplea esta técnica. Gracias a todos esos ensayos de prueba y error, SpaceX puede unir, no solo ahora, planchas de metal grandes y finas y reducir en cientos de kilos el peso de los cohetes Falcon al utilizar aleaciones ligeras y evitar el empleo de remaches, abrazaderas y otras estructuras de soporte, sino que también es una técnica que utiliza en sus automóviles Tesla. Y es posible que los rivales de Musk, la industria automovilística, no tarden en verse obligados a hacer lo mismo, porque SpaceX ha traspasado parte de su tecnología de fabricación de cohetes a la fabricación de automóviles eléctricos. La intención es que Tesla pueda fabricar automóviles más fuertes y más ligeros. En Zipdo y en PayPal se sentía cómodo defendiendo sus posiciones y dirigiendo equipos de programadores. En SpaceX tuvo que aprender todo sobre la marcha. Al principio se apoyó en manuales especializados para reunir el grueso de lo que sabía sobre cohetes, pero conforme SpaceX contrataba un genio tras otro, Musk se dio cuenta de que podía aprovecharlos como fuentes de conocimientos. La gente que ha pasado bastante tiempo con él puede dar fe de su capacidad de absorber información en cantidades increíbles y recordarla casi a la perfección. Es una de esas habilidades más impresionantes e intimidantes que tiene. Y parece que sigue funcionando en el presente igual de bien que cuando era niño, que no paraba de volcarse libros en el cerebro. Después de un par de años al frente de SpaceX, Musk se había convertido en un experto aeroespacial a un nivel al que pocos directores generales de empresas tecnológicas consiguen siquiera acercarse en sus respectivos campos. Y sabe hacer la diferencia, porque el costo total de la Dragon ronda los $300 billones, lo que está en el orden de 10 a 30 veces menos que las cápsulas proyectadas y construidas por otras empresas. En otro caso, los ingenieros construyeron el sistema informático completo para la Dragon y después adaptaron esa misma tecnología al Falcon 9. Y el resultado fue una plataforma de aviónica con redundancia completa que usaba una mezcla de componentes comerciales estándar y productos fabricados por SpaceX en la propia empresa. Costaba un poco más de $10,000. Uno de los principales objetivos de SpaceX era volar tan a menudo como fuera posible. La empresa nunca había aspirado a ganar una fortuna en cada vuelo, sino que prefería ganarlo un poco en cada uno, pero que el flujo de despegues no se detuviera. Un vuelo del Falcon 9 hoy cuesta unos $60 millones. Y a la empresa le gustaría que esa cifra todavía baje más, a unos $20 millones, gracias a economías de escala y a mejoras en la tecnología de lanzamiento. Nos tomamos otro descanso con un hermoso tema musical elegido por Daniel. Y nos dedicaremos a ver en qué piensa ese hombre a futuro, qué podemos esperar ver en los próximos años de el sorprendente Elon Musk y sus empresas tecnológicas. Nos vemos en un momento. A como vimos las cosas, SpaceX había gastado 2.500 millones de dólares en llevar 4 cápsulas Dragon a la Estación Espacial Internacional, 9 vuelos con el Falcon 9 y 5 vuelos con el Falcon 1. Eso implica un costo promedio por lanzamiento que los demás participantes de la industria aeroespacial no pueden entender. Una serie de países nuevos está mostrando su interés por los lanzamientos. Consideran que la tecnología de comunicaciones es esencial hoy en día para que su economía se desarrolle y así poner su situación al nivel de los países desarrollados. Y otra vez, Elon Musk vio una oportunidad allí. Unos vuelos más baratos ayudarían a que SpaceX se quedase con la mayor parte del negocio de ese nuevo grupo de clientes. La empresa también espera participar en el mercado en expansión de los vuelos de pasajeros. SpaceX nunca ha tenido interés en realizar vuelos de 5 minutos en órbita baja, al estilo de Virgin Galactic o X-Core, pero tiene la capacidad de transportar investigadores a los hábitats orbitales que está fabricando Bigelow Aerospace y a los laboratorios científicos orbitales construidos por varios países. Y también empezó a fabricar sus propios satélites, lo que convertirá a la empresa en una tienda espacial integrada. También el diseño de trajes espaciales de aspecto elegante y no tan hinchados es una prioridad personal para Elon Musk. Y en cuanto al destino de los astronautas, bueno, entre las opciones figuran hábitats espaciales, la Luna y, por supuesto, Marte. SpaceX realiza periódicamente ya las pruebas de su cohete gigante Starship, que se adentrará mucho más en el espacio que el Falcon 9 y ya tiene casi lista su línea de fabricación del Falcon Heavy. La Starship SN15 ya ha logrado aterrizar exitosamente y está próxima a volar. El principal rival de SpaceX en el campo de los satélites militares estadounidenses y otras cargas de gran tamaño es la United Launch Alliance, la ULA, una empresa conjunta formada en 2006 por Boeing y Lockheed Martin cuando unieron sus fuerzas. La ULA se ha apoyado en décadas de trabajo dedicadas a los vehículos de lanzamiento Delta de Boeing y Atlas de Lockheed y ha enviado con éxito docenas de cohetes convirtiéndose en un modelo de fiabilidad. Pero ni la empresa conjunta, ni Boeing, ni Lockheed, compañías que pueden ofrecer por su cuenta servicios comerciales, se acercan siquiera a competir en precios contra SpaceX, los rusos o los chinos. Y en cuanto a llevar pasajeros al espacio, SpaceX y Boeing fueron los vencedores de 4 años de competición en la NASA para llevar astronautas a la Estación Espacial Internacional. Cuando Google anunció el famoso premio Lunar X en 2007, 30 millones de dólares para quien lograse llevar un robot a la Luna, muchas de las propuestas seleccionaron al Falcon 1 como su vehículo de lanzamiento preferido porque parecía la única alternativa para llevar algo a la Luna que tuviera un precio razonable. Y en junio del 2010 fue cuando el Falcon 9 despegó por primera vez y realizó con éxito una órbita en torno a la Tierra. En diciembre de ese mismo año, SpaceX demostró que el Falcon 9 era capaz de transportar al espacio la cápsula Dragon y que dicha cápsula podía recuperarse con seguridad tras un amerizaje. Se convirtió en la primera empresa comercial que realizaba semejante hazaña. Y en mayo de 2012, SpaceX vivió el momento más importante de toda la historia de la empresa. Ese 22 de mayo a las 3:44, un cohete Falcon 9 despegó del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida, y llevó una cápsula Dragon al espacio. Y a continuación, los paneles solares de la cápsula se desplegaron y Dragon pasó a depender de sus 18 impulsores Draco, unos pequeños motores cohete, para dirigir su camino hasta la Estación Espacial Internacional. Y SpaceX había conseguido otra primicia, al ser la única empresa privada que había financiado un proyecto en la Estación Espacial Internacional. Un par de meses más tarde, la NASA entregó 440 millones de dólares a SpaceX para que siguiera desarrollando Dragon hasta que fuese capaz de transportar gente. Y sabemos todos que ya lo hizo. Elon está cambiando la forma en que funciona el negocio aeroespacial. Se las ha arreglado para mantener un alto factor de seguridad mientras reduce los costos. Al igual que en sus primeros días, SpaceX sigue experimentando con los vehículos nuevos durante los lanzamientos reales de formas que otras empresas no se atreverían a intentar. La empresa anuncia a menudo que está probando un motor nuevo o las patas de aterrizaje. A mediados del 2012 también la Tesla Motors dejó pasmados a sus pares de la industria cuando empezó con el lanzamiento de una berlina modelo S, un vehículo de lujo completamente eléctrico que podía recorrer más de 450 kilómetros con una sola carga. Alcanzaba los 95 kilómetros por hora en 4.2 segundos y tenía capacidad de hasta 7 pasajeros si incluía un par opcional de asientos para niños colocados en sentido opuesto a la marcha. El modelo S se impulsaba con un paquete de baterías eléctricas que formaba la base del vehículo y un motor eléctrico del tamaño de una sandía colocado entre las ruedas traseras. Al librarse del motor y el estruendo que la máquina significaba, de paso, el automóvil era absolutamente silencioso. El modelo S superaba a la mayoría de los autos de lujo en términos de velocidad de punta, kilometraje, manejabilidad y espacio para equipaje. También dispone de una conexión permanente a internet y eso le permite al conductor poner música mediante una pantalla táctil o consultar enormes mapas de Google para orientarse. No necesita hacer girar una llave ni pulsar un botón para que arranque, porque para poner en marcha el coche es suficiente su peso sobre el asiento en combinación con un sensor en un llavero que activa el vehículo. Y fabricado en aluminio ligero, ese coche alcanza la mayor puntuación de la historia en lo relativo a la seguridad. Y sus baterías se pueden recargar gratuitamente en las estaciones de servicio de Tesla en todas las carreteras de Estados Unidos y, según dicen pronto, en todo el mundo. Tanto para los ingenieros como para las personas con mentalidad ecológica, este vehículo, modelo S, es todo un paradigma de la eficiencia. Otra característica distintiva es la experiencia de comprar y poseer el coche. Uno no tiene que ir a un concesionario y andar regateando con el vendedor. Tesla vende el modelo S directamente en sus propias tiendas y en su sitio web. Por lo general, esas tiendas están ubicadas en centros comerciales de alto nivel o en barrios acomodados, no muy lejos de las tiendas de Apple, de los que aprendió mucho, o sea, le han servido como modelo. Y si se manifiesta alguna falla, los ingenieros revisan y actualizan el software mientras el propietario duerme. Cambió todo lo relacionado con el transporte. Es un ordenador sobre ruedas. Vale la pena acá hacer una pausa para meditar sobre lo que ha conseguido Tesla. Musk se había propuesto construir un automóvil eléctrico que no tuviera lastrado por concesiones. Y lo hizo. Y entonces, aplicando una especie de, no sé, llamarlo judo empresarial, acabó con décadas de críticas a los automóviles eléctricos. Ese modelo S no solo es el mejor coche eléctrico, es el mejor coche y punto. Y además logró hacer que sea el coche que desea la gente. Estados Unidos no había visto una empresa automovilística con tanto éxito desde que apareció Chrysler en 1925. Y hoy, un siglo después, está volviendo esa revolución. El automóvil había conseguido lo que Musk pretendía desde el principio. Demostró que un coche eléctrico podía ser divertido de conducir y atractivo. Y para ir finalizando, Musk comenzó a invertir en una empresa que vengo mencionando y no comenté demasiado, que es la Solar City, que se había tomado muy en serio el tema del abastecimiento de electricidad basado en energía solar, que era la tercera pata que le faltaba para cerrar con éxito sus ideas. Todas y cada una de sus empresas están interconectadas a corto y a largo plazo. Tesla fabrica paquetes de baterías que SolarCity vende a los consumidores. SolarCity proporciona a Tesla estaciones de carga con paneles solares, ayudando a esta última a proporcionar recargas gratis a los conductores que poseen un Tesla. Los propietarios del modelo S recién salidos de fábrica optan frecuentemente por adherirse al estilo de vida de Musk e instalan placas solares en sus casas también. Tesla y SpaceX también se ayudan mutuamente porque intercambian conocimientos sobre materiales, técnicas de fabricación y las complejidades de la explotación de fábricas que construyes tantas cosas partiendo desde cero. En la mayor parte de su historia, Solar City, Tesla y SpaceX fueron claramente los menos favoritos en sus respectivos mercados y tuvieron que enfrentarse a rivales bien asentados y con los bolsillos llenos. La industria automotriz, solar y aeroespacial siguen lastradas por normas y burocracia, y eso favorece en realidad a los operadores ya establecidos. Para quienes trabajan en esas áreas, Musk no era más que un tecnólogo entusiasta a quien se podía ridiculizar y dejar de lado, y que como rival no se sabía exactamente si era un charlatán o no. Pero hacia 2012, Musk y compañía se convirtieron en una amenaza real y empezó a ser más difícil atacar a SolarCity, Tesla y SpaceX por separado. La estrella de Musk se había alzado e iluminaba en esas tres empresas a la vez. Muy a menudo, cuando las acciones de Tesla subían, las de SolarCity también subían. Los lanzamientos con éxito de SpaceX iban acompañados de una sensación de optimismo similar y demostraron que Musk era capaz de lograr las cosas más difíciles, y ahí los inversores parecieron más dispuestos a tolerar los riesgos que corrían en sus otras compañías. En conjunto, las empresas de Musk daban trabajo además a unas 15.000 personas a fines del 2014. Y lejos de detenerse ahí, sus planes para el futuro requerirán de creación de decenas de miles de empleos más, siguiendo la estela de productos más ambiciosos todavía. Él habla de automóviles, placas solares, baterías, con tal vehemencia que es fácil olvidar que se trata de proyectos más o menos secundarios, porque su fe en las tecnologías lo lleva al extremo de pensar que se trata de los fines que hay que perseguir para que la humanidad progrese. También le ha traído fama y fortuna, pero la meta última además es convertir a la humanidad, como venía diciendo hace un rato, en una especie interplanetaria. Sobre el papel, Musk es bastante rico. Dicen que el valor estimado de su fortuna supera unos 10.000 millones de dólares. Sin embargo, cuando puso en marcha SpaceX contaba con un capital muchísimo menor. No tenía una cantidad de dinero que le permitiese repartirlo con la despreocupación de un Jeff Bezos, quien dio a Blue Origin, su empresa espacial, una imponente pila de efectivo pidiendo que hicieran sus sueños realidad. Si Musk quería llegar a Marte, tenía que ganárselo de a poco, convirtiendo SpaceX en un negocio real. Y esa circunstancia parece haber jugado a su favor, porque SpaceX ha aprendido a construir cohetes eficaces y baratos y ha forzado los límites de la tecnología aeroespacial. SpaceX ha estado probando su Falcon Heavy, su cohete gigante, capaz de transportar las mayores cargas del mundo, y su tecnología de cohetes reutilizables ya está en funcionamiento. A finales de 2015, la empresa logró, de hecho, que la primera fase de su cohete aterrizara en tierra firme. En 2014, SpaceX comenzó también la construcción de su propio puerto espacial en el sur de Texas. Adquirió docenas de hectáreas en las que va construyendo de a poco una instalación de lanzamiento de cohetes moderna y diferente a cualquier cosa que se haya visto antes. Musk pretende automatizar gran parte del proceso de lanzamiento, de forma que los cohetes puedan recargar combustible, elevarse y lanzarse por su cuenta, con los procedimientos de seguridad a cargo de los ordenadores. SpaceX quiere lanzar cohetes varias veces al mes, y tener un puerto espacial propio le ayuda a alcanzar rápidamente esa capacidad. Porque para Elon, llegar a Marte requerirá un conjunto de habilidades y tecnologías aún más impresionante. Lo importante a largo plazo, en definitiva, es el poder establecer una base autosostenible en Marte. Y para que eso funcione y poder llegar a que sea una especie de ciudad autosostenible en Marte, harán falta millones de toneladas de equipo y probablemente millones de personas. Así que, ¿cuántos lanzamientos calculan que harán falta para eso? Bueno, Si enviamos 100 personas en cada viaje, que ya son muchas para un trayecto tan largo, hace falta unos 10.000 vuelos para llevar 1.000.000. Entonces, ¿10.000 vuelos en cuánto tiempo? Teniendo en cuenta que solo se puede partir hacia Marte una vez cada 2 años, eso quiere decir que harían falta unos 40 o 50 años. Cada vuelo que salga hacia Marte, vamos a querer subir la nave hasta su órbita y después colocarla en una órbita de estacionamiento y llenar sus depósitos de propelente. En esencia, la nave espacial va a usar parte de ese propelente para alcanzar la órbita, pero entonces hay que enviar una nave cisterna para rellenar sus tanques, de forma que pueda ir hacia Marte a la máxima velocidad y llegar allí en 3 meses en vez de 6, transportando una carga mayor. Y hoy en los planes es casi un hecho, algo que se va a probar en los próximos meses. Resulta difícil valorar hasta qué punto el ciudadano medio se toma en serio a Musk cuando dice estas cosas. Hace algunos años la mayoría habría pensado que se trata de una clase de personas que se entusiasma con mochilas, cohetes, robots, cualquier cosa con la que el Silicon Valley decide obsesionarse en un momento dado. Pero entonces Musk empezó a cosechar un éxito tras otro. Dejó de ser un charlatán y se convirtió en una de las figuras más veneradas de la zona. La idea de llevar humanos a Marte es digna del máximo respeto y además infunde esperanzas en la ciudadanía, porque no todo el mundo puede llegar a sentir afinidad por la misión, pero el hecho de que alguien lleve al límite la exploración y nuestras capacidades técnicas es muy importante. Musk es una referencia. Se produjo una larga interrupción en el programa espacial y la gente renunció a esa visión optimista de futuro que tenía a principios de los años 70. SpaceX muestra hoy que existe una vía para recuperar ese futuro. Y ahí radica el enorme valor de lo que hace Elon. Existe especialmente en el Silicon Valley una tendencia a etiquetar como autistas o afectados por el síndrome de Asperger a las personas que son un poco diferentes o raras. Musk se comporta con sus amigos cercanos y su familia de forma diferente a como lo hace con sus empleados, incluso con aquellos que han estado trabajando a su lado durante mucho tiempo. Él en su círculo íntimo dicen que es una persona cálida, simpática y profundamente emotiva. No va a participar en conversaciones intrascendentes como preguntarle a un amigo cómo están sus hijos, pero va a hacer todo lo que esté en su considerable poder para ayudar a ese amigo si sus hijos están enfermos o tienen problemas. El comportamiento de Musk se ajusta mucho más a lo que los neuropsicólogos describen como el superdotado. Se trata de personas que en su infancia muestran una capacidad intelectual excepcional, obtienen puntuaciones máximas en las pruebas que miden el coeficiente intelectual. Es bastante habitual que estos niños observen el mundo, le encuentren defectos, lo que se llaman fallos en el sistema, y construyan en su mente formas lógicas de arreglarlo, porque para el caso de Musk, esa ambición de garantizar que la humanidad se convierta en una especie multiplanetaria surge en parte de una vida en que la ciencia ficción y la tecnología para él han sido fuerzas determinantes. Y también es un imperativo moral que se remonta a su infancia. En cierto modo, esa ha sido siempre su misión. Y por el otro lado, el público y los políticos estadounidenses deberían mostrarse entusiasmados por lo que ha conseguido SpaceX en el mercado de los lanzamientos comerciales. Fabrica sus productos en Estados Unidos, ha realizado avances espectaculares en tecnología aeroespacial, en materiales, en técnicas de fabricación. No costaría mucho argumentar que SpaceX es la única esperanza de Estados Unidos para competir con China en el próximo par de décadas. Y por otro lado, SpaceX y Tesla han sentado un precedente en la combinación de electrónica, software y metal que sus rivales aún se esfuerzan por igualar. Y por último, todas las empresas de Musk, incluida SolarCity, han sacado un partido extraordinario a la integración vertical y han logrado un control interno de todos los componentes que no tienen parangón. Silicon Valley ha estado buscando una especie de heredero del papel de Steve Jobs como fuerza dominante y guía de la industria tecnológica, y Musk parece ser el candidato más factible. Las buenas ideas son siempre una locura hasta que dejan de serlo. Y tal como lo explica Elon, uno siempre necesita comenzar por los principios básicos de un problema, preguntarse cuál es la física implicada, cuánto tiempo se necesitará, cuánto costará, cuánto lo puedo abaratar. Es necesario poseer ciertos conocimientos de ingeniería y física para juzgar lo que es posible e interesante. Elon es excepcional porque no solo tiene esos conocimientos, sino que además sabe de negocios, de organización, de liderazgo y de cuestiones administrativas. Desde mi punto de vista, un tema clave para no tener más ese tipo de personas es que el sistema educativo no es el adecuado. Cualquiera debería tener una formación amplia en ciencias e ingeniería. Cualquiera debería poseer alguna información en cuestiones de liderazgo y algunos conocimientos en administración de empresas, o al menos saber cómo gestionar y organizar las cosas y conseguir fondos. Me parece que la mayoría de la gente no es capaz de hacerlo y eso supone un gran problema. Los ingenieros suelen estar formados en un área muy específica. Si eres capaz de pensar a la vez en varias disciplinas, piensas de forma diferente y puedes soñar con cosas mucho más disparatadas. Todo esto tiene una gran importancia para el mundo, porque así es como se progresa. En lo personal, la presión causada por su necesidad de arreglar el mundo está pasando factura al organismo de Musk. En ocasiones parece totalmente agotado, no tiene agujeras sino surcos profundos y sombríos. En los peores momentos, tras semanas en las que apenas duerme, es como si sus ojos se le hundieran en el cráneo. Sube de peso, también baja a causa del estrés y suele pesar más cuando trabaja en exceso. En cierto modo, tiene gracia que Musk pase tanto tiempo hablando sobre la supervivencia de la humanidad, pero no esté dispuesto a tomar medidas sobre los efectos en su organismo que tiene su estilo de vida. Los próximos años de Max y sus compañías prometen ser interesantes. Tiene la oportunidad de convertirse en uno de los mayores empresarios e innovadores de todos los tiempos. En 2025 es muy posible que Tesla tenga un catálogo de 5 o 6 vehículos y sea la fuerza dominante en el mercado de los automóviles eléctricos. A su tasa de crecimiento actual, SolarCity habrá tenido tiempo de convertirse en un gran suministrador de energía y en líder de un mercado de tecnología solar que por fin haya cumplido sus expectativas. Y SpaceX, bueno, quizás lo más interesante. Según los cálculos de Musk, SpaceX realizará vuelos espaciales semanales transportando cargas y viajeros y habrá dejado fuera de juego a la mayoría de sus rivales. Sus cohetes deberían ser capaces de dar un par de vueltas alrededor de la Luna y después aterrizar con precisión exquisita en el puerto espacial de Texas. Y ya deberían de estar en marcha los preparativos para las primeras docenas de vuelos a Marte. Además, se ha convertido con poco más de 50 años en uno de los hombres más ricos del planeta. En una época en que los países y las empresas están paralizados por la indecisión y la inacción, Musk habrá organizado el ataque más viable contra el calentamiento global, al tiempo que habrá proporcionado a la humanidad una vía de escape, por si acaso. Habrá llevado también de vuelta a Estados Unidos una cantidad importante de tecnologías clave, dando ejemplo a la vez a otros emprendedores que deseen hacerse con las riendas de una nueva era de máquinas maravillosas. Y en lo social, es posible que Musk haya llegado hasta el extremo de dar esperanza a la gente común y renovar su fe en lo que la tecnología puede conseguir para la humanidad. Ese futuro, por supuesto, no está garantizado. Sus tres empresas en realidad se enfrentan a desafíos tecnológicos inmensos. Su última idea llevada a la práctica es la red Starlink, su plan para rodear a la Tierra con miles de pequeños satélites de comunicaciones, que ya está llevando a cabo y es un dolor de cabeza para todos los que nos interesamos en astronomía, aficionados o profesionales. Su intención es ni más ni menos que construir una internet sustentada en el espacio en la que los satélites estén lo bastante cercanos al planeta para emitir haces de banda ancha a alta velocidad. Un sistema así sería bastante útil por un par de motivos, porque en zonas demasiado pobres o demasiado apartadas para instalar conexiones de fibra óptica, la gente dispondría por primera vez de internet de alta velocidad y también podría funcionar como una red de respaldo eficaz para los usuarios y las empresas. Obviamente, Musk también ve esta Internet espacial como un elemento esencial de sus aspiraciones a largo plazo para Marte. SpaceX construye esos satélites en una nueva fábrica y también intenta vender más satélites a clientes particulares al tiempo que perfecciona la tecnología. Para financiar este proyecto increíblemente ambicioso, SpaceX consiguió $1,000 millones de Google, entre otros. Los que más lo conocen dicen que posee una forma de empatía única y parece sentirla por la especie humana en su totalidad, parándose pocas veces a considerar los deseos y las necesidades de los individuos. Es más que probable que esta sea exactamente la clase de personas que para muchos hace difícil que podamos comprenderlo, capaz de perderlo todo por cumplir con sus sueños. No es ni ángel ni demonio, es humano, pero con muchos sueños y ambiciones, capaz de cumplir con sus objetivos hasta el final. En el fondo, tal vez se lo vea en el futuro como el modelo de un empresario y emprendedor, uno con la capacidad de cambiar el futuro de la humanidad y de dejar un poco de lado el simple interés en el dinero por el dinero mismo. Algo que, paradójicamente, lo ha convertido en el hombre más rico y poderoso del planeta. Espero que les haya gustado esta larga reseña de la vida de uno de los protagonistas de la actualidad tecnológica y espacial que tanto me han pedido. Y llegamos así al final del programa número 513 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Nos despedimos sin antes recordarles que pueden colaborar con nosotros en Patreon y en PayPal, si lo desean, para seguir con este proyecto de divulgación científica. Para descargar el programa tienen varias vías: nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com.ar, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com. Tenemos un grupo en Facebook, Desde el Sur, y en Twitter el usuario @desde_el_sur. También nos pueden encontrar en archive.org, en donde subimos el programa en buena calidad, y en el servidor para podcast por excelencia, que es iVoox, en iVoox.com. También todos los lunes por la tarde estamos aquí en Buenos Aires, en la zona de Olivos y Martínez, en la emisora educativa El Hornero. Así que nos despedimos hasta el próximo mes para acercarles, como siempre, todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Esperamos que tengan excelentes semanas, no dejen de observar y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima. Roger, tranquility, we copy you on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot.